生存戦略しましょうか。 はいはい、いつでも一番スペシャルな今日で行こう。ジップスマイリーキラキラ弾むサニーデ イ。眩しい gente, esto es Persona se cae. Viso Ega Gundam Star. Próximamente. Próximamente. Estaría bueno comprárselos un casco de Gundam. Después cuánto cuesta. Estaría bueno. después vamos a analizar la cuestión a ver si conviene o no conviene. Como modulador de voz, tipo los cascos de Tony Stark. Como no me sale ahora. Análisis de proyecto. Vamos a ver el análisis de la inversión. A ver si reditúa a futuro. Bueno, este despersonado se cae. ¡Para violar! Estaría bárbaro, boludo, así para el rape. Bueno, ¿dónde estábamos? Así que este despersonado se cae, un podcast de anime, de cine. No tomen lo que decimos como literal o como idea. La administración nos hace cargo de lo de para que sean ustedes. Capaz. Y bueno, alguna otra cosa más que haya aparecido en el camino. Y caramelo de melón. Sí. Como caramelo. A todo esto, antes que empecemos, le quiero mandar un saludo a Bruno y Leonardo, que los encontré en la Crackman Bon. Leonardo nos escucha, nos sigue el día. Bien. Me dijo que trabajaba del trabajo. Hace bien. Y a Bruno, que se fue a Japón. Se fue el año pasado. Yo me entero recién ahora. Curtite, Bruno, este te odio, Bruno. Sabelo que hoy me levanté odiándote. Y esta noche me voy a acostar odiándote. Bueno. Es bueno ser constante. Que me anduvieron acompañando en mi pequeño recorrido a la Crack Mambón. Rata y puta, estuviste 20 minutos. Basura del carajo. Diego. Te invitan gratis, te invitan y entras para ver dónde está este loco y te va a la mierda. Sí. Y fui el viernes también a retirar las cosas nomás. Hubiera sacado foto o algo. Hubieras hablado con Ciruelo. Mira, podría haber pasado enfrente de mí y no iba a saber ni quién era. No sé cómo es de. Bueno, pero un tipo conocido. Que ve de todo uno. ¿Ciruelo? No. ¿Ciruelo? No, pero tenés que fijarte arriba, le aparece el cartelito. El cartelito en verde que dice Ciruelo. Ciruelo y la barra de vida. Y la barra de vida. Me doy cuenta que mi LED es más alto que el de él. Es MVP Ciruelo. Monstruo vigoroso polentoso. Bueno, esta semana me enteré antes. Iban a Prato, estaban, viste, las clásicas, las típicas personas que hacían las figuras ahí de García, sí, y esas cosas. Iban a sortear un Hulk que era... Ah, ese Hulk, sí. no sé ni dónde, si... ¿Cómo te lo llevas? Sí, por eso, si te lo ganás, ¿cómo te lo llevas? Es como de... ¿cómo se llamaba la...? No era el último, era el Gran Dragón Blanco, no me acuerdo cómo era la película esta. Una de las... de las tantas X de Van Damme, me parece. Ah, el Dragón Dorado. El Dragón Dorado, del tipo entraba al torneo del Dragón Dorado. Que el premio era el dragonzote de oro de 700 kilos. Bueno, pero era enorme la bicha. Y lo dejamos ahí en la plaza, pero esto no debería estar bajo vigilancia. ¿Quién se lo va a llevar? Bueno. Después pasó un helicóptero y se lo llevó, pero bueno, es otro tema. Ya... Esta semana me enteré que... Y también estaba el Chewbacca en estado de apareamiento. Sí, sí. En constante estado de celo. Bueno, vos dirías que escuchaba ese Chewbacca. Era... Pero hablaba mucho. Si no estaba en estado de apareamiento es que era muy parlanchín. Pero sí... Tirale que... la pista que le habían dado no es que... Aunque sea, llevate el celular y hacerlo del sonido del celular, no rompa la pelota, tenía la notebook. Constante loop. Cada 10 segundos o 5 era lo que duraba la pista. Escuchaba a Chewbacca hablar. Chewbacca no hablaba tanto. Era un tipo reservado. Sí. Era un tipo con una vida profunda muy importante. La vida interior muy, muy rica. Escuchate. Y para estar con Han Solo, tenés que bastar. Y bueno, vos te podés imaginar, estoy en el espacio, solo, callate, Hank. Esta semana me enteré que la que me da rehabilitación juega al rock. Bueno, qué loco es este mundo. Y ahora está internada jugando al LOL. ¿Al LOL? Sí. Al League of Legends, sí, al LOL. Y también estuvo un rato jugando al a la Balur. Ese no sé cuál es. Arquito Fofa Balur. No, eso es. He conocido. Mira, a ver. Que mire Sword Art Online. Sword Art Online, lo voy a decir. A pesar de que el otro día le dije que estaba más arruinada que yo, entonces como que no me... a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Esta semana me enteré que Moreno tiene pactos con la mafia china, porque aparentemente lo que sea de China me lo deja pasar. Hoy me llegaron mis auriculares de China. Dejá de gastar plata en cosas que no necesitas urgentemente y que tenés que cambiar la compu porque con el bug no. Que te está dando. Ah, sí, no, el bug se está volviendo cualquier cosa. Bueno. Ya está casi inusable mi computadora. Y tu celular tampoco va a aguantar mucho ya. Ya quedó bastante atrás. Sí, pero estuve viendo cosas. Celulares marca genérica. Sí. En la puta vida me vuelvo a comprar un celular de normalito. Sí. Estoy viendo celulares que valen, yo que sé, 900 mangos y hacen 3 veces las funciones que el Samsung Galaxy S2. No, pero unas cosas muy buenas. Era como que un tipo agarró y funcionó la pantalla 3D del LG. Sí. Con el lector doble del BlackBerry, con el micro del Samsung, con la carcasa del Motorola, con no sé qué cosa. Y había quedado un celular armadito. Muy bueno, que decía celular, pero tenía sintonizador de TV y era touch, y era como una cosa coreana con 10 millones de cosas y un reloj. Sí. Pero costaba 900 poco y estaba bárbaro. Bueno. Además de eso, vamos a mandar un saludo a nuestros sponsors, que son Procomic, que está en 3 Federal 1180, Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. Sí, sí. Séptimo Arte, que está en 3 de febrero al 1951. Y por esta semana, snackcoreano.com. Puto el que come. A ver, ¿qué otra cosa más? Me hubiera gustado que hubieran aros de cebolla, pero no habían. Es que son muy no adictivos, habían. Se prohibieron por su capaz capacidad. Capaz el domingo me puedo colar a un evento que se hace ahí cerca de mi casa. Capaz que si haya y me puedo comprar. Capaz, o sea, primero me tengo que colar. ¿Bajo qué concepto te va a colar? Porque si me decís bajo el concepto de que fue la crack vapor, estuve 20 minutos y me fui. O de que queda cerca de mi casa, pero... Bajo el concepto de que toco una banda que conozco y la voy a decir, le dejame entrar. Después, no más por eso. Después hay que ver cómo va el tema de Clover y Nerina que se quieren ir a Corea. Sí. A todo esto, no es tu hermana. Yo no puse que... No, pusiste es mi hermana. Voy a solucionar la duda, pues Cero me encaró con la viva duda pelotuda. No es que es mi hermana. Esto me lo... ¿Se dan cuenta, Pairo, cuando les dije que no son una familia? No, no, no, es no, no, no, no, no, no, por eso. No, no, no, esto es una... O sea, es un conjunto de errores. De errores. Pero bueno. Tiene su explicación. Tiene la joda es... Esta cosa... Me la pasó mi hermano. Ajá. Mi hermano me pasó esto. Que es amigo. Por que la vida es generosa. Porque el mundo es muy chiquito. De uno de los hermanos de Clover. Ajá. O sea, todo esto ni enterado. No, mi hermano. Mi primo. Tu primo. Y a todo esto ni enterado yo que él era que lo conocía a él. Porque sí, yo era hermano de Clover y lo conozco. Me lo pasó a mí. Cuando me lo pasó a mí, yo estaba tan hecho mierda, había vuelto recién de rehabilitación, estaba tan cansado, que directamente vi, oh, mi hermano me pasó un mail, oh, leer, oh, votación, Corea, oh, publicar, ah, sí, agarré, copié y pegué, sí. Y miré. Bueno, igualmente, cuando salga este programa ya se va a haber definido quién va. Que por ahora iba ella. Yo me fijé hoy. Y van para ahora 2 de Perú. ¿Dos de Perú por ahora? Y le llevan 200, casi 200 de. 200, digamos. Clicks. 200 clics de votación, de diferencia. Eso se puede solucionar, lo soluciono una hora. Vos no podés, porque tenés lo del. Se te hace más complicado. Tenés que andar reseteando siempre el modem. Yo sí puedo. Yo sí puedo y ya lo hice. Ya lo hice. Lo hice otros días, hoy no tenía tiempo, así que. A ver, ¿qué más? Ah, tengo una nueva de Netflix. ¿Qué pasa? A ver. Viste, volvemos a lo de mi cuenta de Netflix que saqué de cualquier lado. Bueno, sí. Se terminó el tiempo y no me pudieron cobrar. Obviamente que no me pudieron cobrar porque la tarjeta que batí era cualquier cosa. Sí. No sé cómo entró, pero era cualquier cosa. Entonces estaba queriendo un capítulo de los Avengers el otro día, agarro y me salta el coso, me salta el cartel. No podemos ver, no podemos mostrarte este capítulo porque no pagaste y tenés que actualizar tu cuenta. Digo, bueno, qué bárbaro. Entro a Netflix a través de la computadora. Me pide ahí que actualice mis datos, me voy a la parte de actualización de datos. Te pide la tarjeta. La tarjeta ya estaba puesta. Me pide coso. Me pide el código de confirmación de la tarjeta. Sí. Y ahora digo, así, a lo que venga. Le damos enter. En este momento Netflix no puede recibir tus datos por no sé qué. Bueno, probé, bro. Lee el mismo número. Sí. Le doy. En este momento Netflix no puede recibir tu... Bueno, ya fue. Sí, ya fue. Vamos a entrar a Netflix para volver ahí y ver un par de trailers. Entro así, pongo, digo, bueno, vamos a entrar, vamos a probar de nuevo los Avengers. Le mando así y me lo tomo el capítulo. Bueno. Entro. Miro otro capítulo. Salgo. Vuelvo a entrar para ver otra boludez. Tiene que actualizar sus datos de no sé qué. Oh, la puta que te parió. Vamos, volvemos a entrar a la computadora. Volvemos a entrar a mi cuenta. Levanto estos tres números. En este momento Netflix no puede recibir tus datos. Sí. Volvemos a Netflix. Anda de nuevo. O sea que, ¿cuál es el truco? Hay un cierto lag entre lo que Netflix envía en sus datos a Visa. Y Visa hace la... No sé si la... Es como que... Periodo administrativo. No, o sea, a veces para que no joda tanto, te agarran y te pasan por el hecho de que vos le pones los datos correctos. Total, ellos, ¿qué tanto van a perder con una persona que se ponga así? Vos la joda que por... Vos haces eso un par de veces y capaz que a los 20 minutos podés entrar... Y tenés como una hora de Netflix gratis y después se te cae de nuevo. Por eso el problema es no es que dice que tu dato es incorrecto, sino que no está ocupado en este momento. Supuestamente si una persona tuviera el dato verdadero, se podría quejar por eso. Entonces a ellos no les conviene. Entonces por eso hacen eso. Si te mandara el cosa y si no te creo que si te mandara que esté incorrecto, ahí sí te creo que vas a volver y vas a querer intentar verlo y no lo vas a ver. Ah, sí, sí. Bueno, pero por ahora el sitio funciona así. Sí. Vale. Total, tampoco hay tantas cosas buenas en Netflix. Y bueno, ¿te parece si damos inicio al programa? Sí, después tengo otras historias interesantes. Mi cubículo mágico. Bueno, cubículo. Vamos con un tema entonces. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. ペットボトル生ぬるい水が寝癖 Manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then, it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demon Head! That guy on bass? Oh, yeah. That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? Y estamos de regreso de Toques Persona se cae. Bisoeca. Sección de cine, mágico cine. Sí, sí. Que obviamente Fire nos trajo. Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Petero. La semana que viene. Te la prometo para la semana que viene. Presidente de día, petero de noche. De noche. Presidente de un país de mentira. A ver. Y bueno, si no queda otra. Y antes de que me la caguen, por osmosis, o porque alguien habla de más, o por X izquierda o derecha, vamos a hablar de esto. Esta semana tengo en la sección de cine de Persona CK y nos va a tocar hablar sobre The Dark Knight Rise. El, El Caballero de la Noche asciende. Asciende. A gerente. A gerente. Eso me lo criticaron bastante. Sí. Ese es el problema cuando lo traducís, cuando se traduce bien y la traducción está bien. Sí, sí. A ver, bueno, el final de la batalla. Sí. La mayoría de mis compañeros dijeron, ah, oh, fui a ver Batman, todos, fui a ver Batman. Sí. Yo le decía, no la fuiste a ver, y encima quedó uno. Quedó uno que no la fue a ver todavía. Bueno, ahí no va, momento, vamos a hablar de Batman, y loco sale corriendo. Bueno, a ver, este es el final de la batisaga de Nolan que tanto tiempo esperó, que tanto se especuló. Y que tantas muertes causó. Sí, sí, sí. Al fin de cuentas, sí. Qué película, ¿no? Y sí, soy un forro, pero ya lo sabía y ustedes siguen acá. Sí, ¿quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? A ver. Pero por supuesto que el título de esta épica película no pudo evitar caer en la deformación de la cartelera. Y por lo tanto... en este lado del mundo, la película es accesible con el título de Batman, el Caballero de la Noche, asciende. Lo de Batman y lo de asciende está de papel, pero bueno, es lo que hay. No ayuda que en el momento ese de la película estén todos gritando, Rise, Rise, Rise. A ver, bueno. Bueno, pero este es un final digno para la super saga. ¿Qué? O sea, ¿nos quedaron a deber algo? ¿Lelouch muere? Todo eso sí, lo... Lelouch sí muere. Todo esto lo analizaremos en el mágico plot de la película. A ver, esta historia ocurre 8 años después de... de que les comente el terrible spoiler de cómo terminó la segunda. Con la muerte de Harvey Dent. Y con un Batman haciéndose cargo... de cargar el muertito en favor de los ciudadanos de una ciudad que se cae a pedazos. Durante estos ocho años pasaron muchas cosas. Una de las más remarcables fue que, en honor al héroe y casi santo Harvey Dent de blancos dientes, se instauró una ley especial para el manejo de criminales, la cual... ha arrinconado a la mafia local y ha puesto a gran mayoría de los delincuentes más pesados tras las rejas, dejando una ciudad bastante controlada y con un nivel de crimen dentro de la media baja, donde el mayor peligro es que te roben la billetera o algo así, o que te afanen el auto, pero aparentemente de ahí no pasa. Que te choreen. Que te agarra la mafia china. No, ¿cómo es esto? Que encima por ahí cerca de mi casa hay un... de esos... ¿Viste los coyotes o esos que siempre te ponen... esos ciber te ponen choros? Te capturan así y te ponen como si fuera Marco por robarte un chocolate. Ah, sí, sí. Coso, un amigo mío trabajaba en un coyote. A ver, ¿qué más? Y como esto sale en México... eso puede malinterpretarse porque los coyotes son los que pasan de... los que te hacen pasar la frontera. Ah. Acá coyote es un ciber. Vamos a ponerlo en contexto. Un ciber auspiciado por Wally Coyote. También está el hecho de... que se avanzaron muchos proyectos de urbanización nueva. Muchos policías han subido de puesto o nuevos han ingresado a la fuerza. Y otros tantas cosas remarcables, pero vamos a decir que poco a poco está convirtiendo a Gotham City en un lugar no tan horrendo para vivir. Sí. Pues voy a decir, Gótica nunca fue un lugar lindo para vivir. En ningún momento. Y creo que no lo va a ser nunca. Pero por lo menos acá, durante estos 8 años, como que se podía vivir. Fue los 8 años del 1-1. Sí. Sí. Como que ahí se podía vivir. Cuidado a Carlitos. Ah, morite, puto. A ver. Pero también, con los 8 años, vamos a decir que... la verdad, ha ganado peso. Y gramo a gramo se ha convertido en una mochila... que el comisionado Gordon, interpretado por Gary Oldman, ya no puede sostener. Pero, ¿qué pasó con el hombre que hizo todo esto posible? Bruce Wayne, interpretado por Christian Bale, se ha retirado a los interiores de su más que opulenta mansión y se ha convertido en algo muy parecido a un ermitaño. Bajo el cuidado del buen Alfredo, interpretado por Michael Caine, el señorito Bruce se ha dedicado a juntar mugre, dejarse crecer la barba, jugar a la PSP en su habitación hasta no dejar un solo nivel incompleto. Se deja crecer la barba, es un calentacara. Un calentacara. se ha matado a paja una y otra vez. Y cuando se aburrió de todo eso, se puso a practicar arquería y se tomó una garompa y todo le chupó un huevo. A ver, mientras tanto... Ah, te falta el bastón nomás. Sí, sí. Porque el resto ya lo hiciste todo. Y bueno, yo tengo bastones, toma. Excepto que no tenés a Alfred. Mientras tanto, en la mansión, su ejército personal de Mate se ha ocupado de... ¿Y no tenés el ejército de Mate? Sí tengo mi ejército de Mate. ¿Dónde está? Mi reino lesbiano, obviamente. Reino, bueno. se ha ocupado de limpiar, todos sus tesoros. Y de cambiar las sábanas cuando las hubiese cagado, pero siempre evitándolas usando sus batipoderes de ocultación steel. 8 años en el exilio de la solitaria mansión Wayne han generado, vamos a decir, todo tipo de rumores locos. Y el más común es que Bruce está muerto. Y el más creíble es que cosió su ano a su garganta para poder vivir para siempre. La cosa más loca se ha visto. Pero hasta ahora ese es el rumor más fuerte que hay sobre lo que le pasó. Bueno. Pero un día en soledad tenemos una visita inesperada. Tras un juego de manos muy hábil y un disfraz de 2 pesos... pero a la altura de los hechos, conoceremos a una chica llamada Selina Kyle, interpretada por Anne Hathaway. Una hábil ladrona que, o sea, ya tenía su botín, pero quería algo más importante. Una muestra de caca de Bruce. Bueno, te estoy yendo a la mierda. Posta. Mientras que sucede todo esto en un escenario muy diferente, se nos plantea que a lo lejos, alto en el cielo, donde pasa la paloma, donde pase. ¿Qué me va a decir que pasa Superman? No, por ahí no pasa Superman. Continúa, por favor. En un avión cargado por tipos muy malos, encontramos a un cierto tipo malísimo X con una idea bien clara de lo que pretendía hacer, pero no con mucha suerte. Junto a él tenemos a su presa, el Dr. Pavel, interpretado por Alon Abubtul. Así era, Abubtul. este pariente de Sohan, seguramente. Un brillante científico quien tampoco... Vamos a decir, es la persona más afortunada del mundo. En medio de un cambio de opciones con unos mercenarios capturados de última hora, este mafioso de cuarta intenta averiguar datos y sacar nombres, pero todo es inútil. Estos hombres están listos para morir a favor de su líder, un hombre que no solamente conocemos como Bane, o sea, un tipo jodido llamado interpretado por Tom Hardy. Este aterrador personaje no solamente es increíblemente fuerte, hábil y malo, sino que es muy jodido. Y para mejorarla, ya había planeado que lo capturaran, que capturaran a sus hombres, digo. Y para mejorarla, ya está en el avión. Y se parece a la Mole Mole con una máscara. Sí. Mientras que algunos entes del gobierno local peleaban entre sí por la prórroga de la ley Dent, El incidente de la ladrona habilidosa no pasó desapercibido por el buen Bruce, quien sale al mundo nuevamente para encontrar las cosas un poco capeadas. Según su nueva realidad, la fortuna que acarrea su nombre se ha mermado mucho en los últimos años. Las grandes obras de caridad de la empresa Wayne se han detenido por falta de fondos. Y su apreciado amigo Lucius Fox, interpretado por Morgan Freeman, ha hecho lo que pudo para mantener todo a flote, pero tuvo que tirar varios de sus juguetes favoritos en el proceso. bajo la sombra de un viejo enemigo, un nuevo mal llega a Gotham para emitir un juicio, puedo decir, más radical de del mal original. Asistido con el poder del miedo y una vida altamente de mierda, Ben hará uso de todos sus recursos que ha juntado durante años para cumplir sus objetivos sangrientos. El objetivo final será liberar a Gotham de la opresión total, en un sentido más extremo de lo que la palabra se refiere. Y con eso en mente, todo sacrificio será pequeño y muchas cabezas habrán de rodar. Mientras que Bruce se ve obligado a tomar su traje de noche nuevamente, en un épico incidente que dejará a la ciudad en manos de, puedo decir, de su nuevo propietario. Esto se llama Argentina cuando Cristina se le ocurre esa idea. ¿Cuál? Que ya no falta mucho. Nomás le falta darle armas como en la película a esa gente. Ya tenemos armas. No, le falta que se las regalen. Y tras una derrota y de conocer la historia de un demonio, y con la ayuda de John Blake, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, un joven policía dispuesto a proteger no las leyes sino la justicia, el hombre de un espíritu inquebrable volverá a su ciudad para encontrar la traición, la furia, la violencia, el abandono y el terror nuclear. Pero analicemos esta película un poco más. Vamos a empezar por la música, la cual es buenísima música. Una OST muy del carajo, con todos los efectos de música de fondo y temas que tiene que tener. No tantos musicales. Sí, tiene buenos efectos musicales. No tantos musicales. O sea, no tantos temas musicales. Tiene los que tiene que tener, tiene tres. Para este tipo de película es el límite. O sea, más lo haría una película de Disney. Muchas películas tienen uno y en los créditos este tiene tres y tiramos por toda la película. Está bien. Aparte tiene buenas cosas, tiene buenos acompañamientos. Sí, es un buen acompañamiento. Sí, sí. Tiene la música ideal para cuando sabes. Ahí se viene la hecatombe. Bueno, también hay que recalcar que, o sea, la galería de efectos que tiene están muy copados y son muy creíbles. No hay cosas que suenen raras. Hay una sola cosa que suena rara. Quizás no todos los sonidos. Esto es lo único. O sea, no todos los sonidos que provienen de The Bat son creíbles. Pero vamos al hecho de que, o sea, que el super aparato batibolador no se lo puede criticar en ese sentido. Si suena así o no, porque no existe. O sea, no puedo saber si esto suena así o no, porque esto no existe. las voces también son geniales, pero acá hay, me encuentro con dos problemas muy particulares. El primero es la voz de Bruce, que en su faceta de Batman, la cual ya ha demostrado ser un problema antes y lo sigue siendo. Hay momentos en donde se pierde lo que está diciendo. Es muy... Pero antes... Antes era peor. No, antes tenía el distorsionador. Antes tenía la cosa, el aparato que le distorsionaba la voz. Sí. Y ahora no, ahora como que... Ahora lo hace, que lo hace de onda. Lo hace de onda, sí. Sí, y es peor. Bueno, ya... O sea, ya lo sabíamos, pero me sorprende que durante este tiempo no se hayan puesto y hayan corregido este error un poco. El segundo punto es la máscara de Bane, que, o sea, sí da el efecto y todo, pero también está muy cerca, y si habla 2 segundos más rápido de lo que normalmente habla, por lo general no se entiende lo que está diciendo. Sí. Es muy, muy cerrado, muy muy cerrado. Más o menos, no, yo no le vi tanto problema cuando lo vi en... El tema con esto es que el tipo habla muy espaciado, sí. Por eso. Vos estás muy concentrado en el subtítulo, pero el tipo en sí, para evitar eso, habla muy espaciado. Cuando habla muy espaciado no se le nota tanto, pero cuando habla un poquito más rápido y medio como jadeando con la máscara adelante, se te complica entender lo que está diciendo. Y tiene un acento raro. Tiene un acento medio raro. Eso sí, en el doblaje no se nota ni a par. Ah, no, en el doblaje cualquier cosa debe ser. Y bueno, y puntos para la ambientación sonora de esto, porque me gustó mucho. A ver, con referencia a las actuaciones tenemos que... O sea, ya tenemos un establecido Christian Bale como Batman, en el cual... O sea, ya había demostrado en anteriores películas que pelear no era lo suyo. Y acá sí se notó mucho eso. Pero... También ya estaba viejo. Sí. Tenía que tener ese efecto de que ya estaba muy viejo, ni iba a ser muy rápido. Pero antes tampoco lo era. O antes sea, no me acuerdo. En la 1 peleaba un poco y en la 2 también. Pero siempre fue así de peleador duro, así. ¡Oh! ¡Oh! Peleador Playmobil. Movimiento de karate. ¡Oh! Es decir... Sí. No, en esta sí se nota más, pero en esta se nota mucho. Lo demás yo no me acuerdo mucho cómo estaba en la segunda, pero en esta dije, bueno. En la primera sí es tiene. Es más porque está viejo, sí. ¿Qué crees? Sí, bueno, pero bueno. Por esa porque otra. Porque ya no era más arte. Por esa otra persona. Ya no era más. Parecía, no, no parecía arte marcial, parecía no, box. Es una mezcla de un montón de cosas, pero. Pero en ese punto, por esa cualquier chino volador en el medio. O sea, como le dice Jack a los chinos voladores, le casas un traje de Batman total. Es completo el traje de Batman, que le van a notar los dientes de Christian Bale. Y lo pones a hacer sus batiarte marcial en todo lado y queda bien. Pero acá como que lo hace él y es muy... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Como con lag pelea. Pero... en lo que es la caracterización de Bruce y la de Batman sí le sale muy bien. De Morgan Freeman no me voy a poner a hablar porque el tipo es un grosso total. Aunque le den 5 minutos de escena, el tipo los aprovecha a full, hace dulce con eso y te queda re bárbaro. De Gary Oldman me encantó su rol en la saga de como Gordon. Un verdadero actorazo. O sea, para semejante personaje. Y que en esta película creo que es donde más se notó que le puso huevo mal. Sí. O sea, está. Tenés las dos facetas. De cuando el tipo le pone huevo mal a la vida y cuando el tipo ya no aguanta más. Pero acá sí se notó que laburó. A ver, tampoco voy a dejar de recalcar el papel de Michael Caine. Ya que este es otro que se luce mal en escena. Pero ya en este punto, ya que cubrimos a los importantes, vamos a ir a los tres agregados de esta película. Uh-huh. Tenemos a Anne Hathaway como la gatimujer. En la versión subtitulada en ningún momento se la menciona como la gata, como la mera está subtitulada ahí. Como que, Catwoman dicen. Pero en el diario. Después no la mencionan así. Creo que otra persona le decía Catwoman, pero no te lo puedo confirmar. Pero me parece que sí, me parece que tienes razón. Pero... En el diario sí yo lo vi. Pero sí, ya sí. Después en la versión doblada se la menciona más como la gata que, bueno, la versión que como otra cosa. Vale, la versión doblada. Me la paso por las pelotas, la versión doblada. No sé, pero yo digo que... por ejemplo, la subtitular dicen, o sea, a ella no se referían con ningún tipo de sí, sí, no la nombran así de por X izquierda, pero sí. Me parece que en un momento le decían sí. Catwoman. Bueno, y qué buenas tomas de eso. Sí, sí, que me pasa robando la vida, la hija de puta. Estas son las tomas que en sí se compensan de las que no subieron en Avengers por el puto 3D. A ver, si hay algo que siempre ha demostrado Gatúbela es que, o sea, tiene unos huevos enormes y el trabajo de Anne Hathaway hace mucha justicia a ese hecho. Esta es la mujer que resuelve, que no necesita a nadie y que si hay que salvar a alguien no es precisamente a ella, sino ella la que va a salvarte a vos. Tal vez me hubiese gustado más que hubiera más carne sexual de la más parte carne de... Sí, sí. Pero del lado del personaje compensa mucho con el tema de la actuación. Sí. Y el traje. Sí, el traje. Hubiera podido ser un poquito mejor, pero está bueno el traje. También tenemos... Te deja mucho para imaginar. Sí, sí. A ver, también tenemos a Tom Hardy en su rol de Bane. Vamos a decir que dio una cara de una versión. Es la versión más no decirle nueva, pero es la nueva cara de la versión de Bane. Ya me acuerdo de Bane. Personaje icónico de Batman, es un montón de lado. En todo lo que sea Batman siempre parece Bane. No me acuerdo. ¿No te acordás de Bane? No. Para nada. Bueno, precisamente este Bane no es. Sí. Pero. ¿No te acordás de Bane posta? El luchador de la máscara que tenía su veneno. Super amplificador de potencia. Ah, ya sé. Ah, ¿viste? Ya sé. Ya me acordé. Que hasta está en Batman y Robin. Sí. Esa chotada que aparece en Batman y Robin. A ver, ¿qué más? Bueno, su desempeño. Por lo general. Es bueno, pero no muy sobresaliente. Si bien el personaje debía ser así por propósito del guión, eso mismo limitó mucho a Hardy y. En muchas partes de la película no te llega a entrar de todo el personaje. Sí te convence, pero no siempre podés sentir empatía por el tipo, por el te loco de mierda. Muchas veces es como el X, no representa realmente lo que es. Y algunas de sus gestipulaciones de Hardy lo hacen parecer más como un chulo de barrio o un manejador de boxeo más que un mercenario. El hecho de la costumbre esta que tiene Bane de siempre andar con la. O sea, con su manito sosteniendo su chalequito. Sí, como que queda. Presidente. Sí, como presidente. Queda muy raro a veces. Sí. A veces queda como. Mi peleador puede contigo. 10 rounds. Parece que va a entrar Rocky por el costado en algún momento. Pero pese a todo, bien. Y. Sí tiene más ideas de. O sea, tiene más ideas de cómo moverse peleando que Bale. Mucha sí. Más idea. A ver. Por último, pero no menos importante, tenemos a Joseph Gordon-Levitt como el oficial Blake. Quien, de ser, vamos a decir, un poco más joven, podría haber sido Robin. Sí. Que se le quedaría bárbaro. Este es el tipo que. O sea, este tipo sí me convenció del todo. Le pone mucho huevo a todo. Todo el tiempo. Y te da siempre la certeza de que tiene todo en contra y de que si no se esfuerza al máximo, lo van a hacer mierda. Y logra tener el apoyo del público en todo momento. O sea, muchos puntos para el muchacho en ese sentido. Por lo demás, se agradece volver a ver acoso a Marion Cotillard. Aunque no sé mucho, pero bien. Y por lo demás no voy a hablar porque ya sería meterme mucho en spoiler de quién aparece. Pero voy a hacer incluso una mención extra. Mención extra para los mercenarios de izquierda. Los cuales están bien todos. Son creíbles todos. Y el puto del juez. El puto del juez que es un hijo de puta. Ese sí te cae mal. Ese sí es un hijo de puta mal. Estaban muy buenas las opciones. A ver, a nivel gráfico, jugadísimo. Unos escenarios y unos fondos super trabajados. Acá es donde se nota que pusieron la plata. Sí, la primera escena, la que aparece Bane. Sí. Mortal. El manejo de la luz y la sombra son de muy alta calidad, pero en esta película en especial, lo que resaltó fue la capacidad de generar gran ambientación y unos escenarios del carajo. Tenemos caminos para hacer persecuciones, cárceles en el fin del mundo, una ciudad que pasa por un montón de facetas, que van desde los tonos fríos al inicio de la película, hasta los tonos cálidos cuando la hacen mierda. Tenemos las alcantarillas, los pisos secretos, la mansión, un poco de la Baticueva. No sé qué más decirle, acá se puso plata y se puso plata mal y rindió. Además de eso también tenemos un gran despliegue de vehículos, como ser la condenada... como ser la condenada y hasta a la vista barata Batimoto, sí. La cual acá usa sus capacidades a full. Yo me olvidé que esa cosa podía doblar así, que copado como dobla esa cosa. vuelven los batitanques, pero más coloridos. La luz se ve mejor. El traje siempre es bueno verlo. Tenemos Vez tiene menos accesorios. Sí. Tenemos la aparición de Bat, la cual, o sea, está casi el límite de los fruteros. Sí. Pero, o sea, es casi Matrix de Bat, pero queda bien. E incluso el diseño de Bane queda de 10. Sobre el trajecito de Catwoman, se fueron por lo barato y funcional. No me quejo para nada. Era una prostituta, tampoco no va a tener tanto. Sí, sí, sí. Y por supuesto, para coronar el aspecto, tenemos los camarógrafos mejor pagados del medio, que se han ocupado de hacer que todo esto luzca y luzca espectacular. Sí. Y sobre todo la gran escenita la gran escenita del quiebre. Que se ven los trailers, pero está muy buena. Ah, la del estadio. Sí, que está muy buena. Sí. ¿Y sobre la historia qué? A ver. Yo ya espero que pase algo así. Sí, sí. Está bueno. Sí, está bueno. A ver. Todos entren en pánico. Que todos entren que cunda el pánico. Que piensen, carajo, se ve toda la mierda. A ver. Eso me gusta de los malos. Que sean malos. No que quieran ser malos porque van a hacer algo y no lo hacen. Sí, sí, sí. Que lo hagan. Malo. A ver. Acá contamos con 2 horas y media de película donde todo va a los palos y te cuentan 1000 cosas a punto de que muchas de estas cosas pasan demasiado ajustadas. Si esto fuera una serie de TV o una miniserie, aún con solo el tiempo necesario para contar todo esto sin meterle fruta en el medio, no sería posible adaptar esta historia en menos de 6 horas, en menos de 6 episodios de un capítulo de una hora cada uno. Y llega de pedo. O sea, mirándolo desde ese lado, es comprensible que en menos de 3 horas la película, o sea, podemos sentir que faltó mucho tiempo, muchas cosas. La cinta empieza bien. Tomamos los incidentes de la segunda película como base, pero mucho de base de la primera. Y como hace mucho tiempo que, o sea, hace mucho tiempo que salió la primera, no se gastan en meternos flashback y boludeces así, sí. Pero nos meten pistas muy específicas para detonar el momento del recuerdo. Vemos a Bruce que fue abatido, está muy abatido por lo que hizo y lo que no pudo hacer, y a un Gordon casi al punto de la lágrima por lo que sucedió y por tener que matar al muere a lo que él considera su gran amigo. También tenemos el recurso del reactor y la más que entendible renuencia de Bruce por querer mantenerlo bajo tierra. Después tenemos la aparición de Bane, que es un genio criminal de ultra izquierda, el cual tiene una relación más que directa con un viejo conocido de Bruce y que llega para completar el trabajo que quedó a medias. Pero analizando sus motivos, digamos que el tipo lo hizo más por más por calentura y pedofilia que por el hecho de vamos a hacerlo. Sí. Porque no es muy justificable desde otro ángulo. A ver, todo el rol de Selina es muy bueno. Y, o sea, me mató su actuación de ¡estoy en crisis! Sí. Así cuando están en el bar y ¡ay! Muy fingido ese. Sí, pero re fingido. A ver, después llegamos a la épica pelea con Bane, donde, o sea, este Batman deja más en claro que tiene juguetes muy lindos, pero que si lo enfrenta con alguien que realmente sabe pelear, la come, y la come feo. Tenemos todo el tema de la presión y el inexpugnable pozo de las almas, o como le quieran llamar, pero mi parte personal no me pareció algo tan complicado. Tenía hasta electricidad. Pero igual no me parece tan complicado. Tenía cable. O sea, vamos a ser francos. Capaz que a mí no me sale, Pero siendo Batman o siendo alguien con un poquito de entrenamiento físico, no se diga mucho, poquito, que juega al fútbol toda la semana, vamos a decir que ese saltito no me parece la gran cosa en ningún sentido. No queda tan lejos, no es tan difícil, no es tan jodido. Si pasás de Príncipe de Persia. Sí, pasás de Príncipe de Persia lo podés hacer. Y si vamos al caso, ni siquiera es necesario hacerlo, porque tranquilamente podés pasarlo agarrándote la pared de la misma manera en la que subiste. O sea, la pared tampoco es como plana y resbaladiza, está llena de piedrita que podés usar para sostenerte. O sea, no lo vi tan épico esa parte, la escalada. Sí. O sea, mucha historia para tanta cosa. Y el hecho de que después tire la cuerda, para que se escape el que quiera, medio que no daba. Ahí abajo está lleno de gente muy hija de puta que al mundo tampoco lo quiere mucho. O sea, capaz que está bien, capaz que subiste. Sí, bravo, subí. Ahí abajo debe haber 78 de Al-Qaeda con bomba puesta en todo el mundo con un gatillito en el dedo. O sea, como que tampoco daba soltarlo a ellos. A ver, el tema de la ciudad y cómo la destrozaron. El tema de la ciudad y cómo la destrozaron es digno de verse. Solamente esto paga el boleto. Y menos mal que no es solamente eso. Pero eso sí quiero comentar lo de. Yo no leí La Caída del Murciélago, pero sé de muy buena fuente, aparte de lo que me di cuenta solo, de que esto está muy tocado y tiene muchas cosas que están muy cambiadas en favor de la trama. La trama en un punto se hace súper obvia y de ahí en adelante el final es clarísimo. No jode porque es un lindo paseíto, pero lo de la sorpresa y el qué pasará te lo matan re mal. O sea, se vuelve obvísimo. Pasa lo que vos te imaginás y en el final pasa lo que te imaginás. Sí, sí, o sea, yo digo, por ese punto me gusta más la 2 que la 3. La 2 te sorprendía. Porque la 2 sabías cómo te imaginabas. Sí. Pero no estaba muy dibujado, ¿no? Está redibujado. Está redibujado. Aparte, en un momento, cuando están hablando de la cosa esa, te dicen, ¡ay, esto puede ser usado para ahí! ¡Ya está! Sí. ¿Qué querés? Un cartel enorme, que te lo podías haber ahorrado. Era obvio que te lo podías haber ahorrado. Te pueden pasar unas cosas, sí, pero que te lo tratan de hacer olvidar, pero no. Sí, no tanto, pero. Vos ya sabés qué va a pasar. Sí. Y el final. Y el final está bien. Y todo. Y es muy épico. Y toda la bola. Pero estoy seguro que ese final. Y ese final en específico. Yo lo vi en otro lado. No me puedo acordar dónde. Pero estoy seguro que ese final específico. Yo lo vi en otro lado. Y no quiero hacer la referencia de a qué se parece. Porque ya. Encima de que te digo que la película es muy obvia, les cago el final. Lo de la bomba, lo del arma nuclear. No, eso no. Tendrás que haber visto Avengers. Eso no. Era más o menos. Sí, bueno, pero eso no. Lo de. Ah, sí. Eso lo vi en otro lado. Mal. A ver, ¿qué más? Bueno, Christopher Nolan al final logró una gran saga de películas que si bien no reivindican al murciélago, o sea, porque no hay nada que reivindicar, el tipo es grosso y todo, a pesar de las películas y la batida de Batman y Robin y toda la pelotudez que le batieron, o sea, a Batman no hay que reivindicarlo nunca, pero un poco, sí, el batitraje con tetas tal vez, la batitarjeta de crédito tal vez, pero son boludeces. Esto le da una gran imagen y marca un buen precedente para hacer este tipo de películas basadas en cómics de un mundo más adulto, de lo que se viene haciendo generalmente, donde puedes mostrar los dramas de la sociedad, una sociedad bien hecha mierda. Una novela de crimen. Violencia, injusticia, todo bien marcado. Y un buen final que da un cierre completo a una saga. O sea, esto hay que aclararlo. van a, supuestamente no, o sea, ya se está haciendo la próxima película de Batman, o está en planeamiento, no me acuerdo cómo era la bola, y no me acuerdo, pero creo que sí, que van a continuar la saga de Nolan, o sea, va a estar basada en la saga de Nolan, pero Nolan no la va a dirigir. Esto ya es el final, es el principio y cierre de la saga de Nolan, y basta. Lo que hagan después, que lo hagan. Pero el tipo ya no va a tener la culpa absolutamente nada. El tipo dejó un universo bien planteado, ya hecho y al carajo. Que funciona bien y listo. Ya nos limpiamos la mano y cerramos acá. Qué mal lo que no estoy dice. Seguro, por eso te digo. No estoy seguro. No. Yo también, espero que... Porque con así como terminó, pero, está bien. Sí, pero justo. Vos imaginate que... Tener los dos puntos debatibles. Si la continúan, va a tener que ser... Quitando el hecho que va a tener que ser muy épico, no les queda mucho por plantear. Lo bueno de que la continúen es que ya tienen un universo armado, ya tienen un sentido y ya tienen cómo funciona todo. No tienen que gastarse explicando pelotudeces. Lo malo, si la continúan y hacen el reboot, es que van a tener que empezar todo de nuevo. Bruce se convierte en Batman de nuevo y volvemos a la pelotudez y le metemos un enemigo de re izquierda que seguramente no se va a ir a encontrar en el principio, pero ni a palo. O lo sacamos del culo, no sé, que batimos al pingüino de nuevo o alguna boludeza. Lo bueno de si lo continúan es que lo único que podrían filmar que dé como historia, que esté tan bueno como esto y que puedan hacerlo continuación a esto, es el arco del terremoto en Gótica. Cuando a Ciudad Gótica... hubo un terremoto de, me parece que de 10 grados, una cosa así, que la ciudad se hizo concha mal y quedó al asedio de todos los criminales habido y por haber de la ciudad. Que si llegas en ese punto, acá van a faltar personajes, porque en esa historia me parece que el Guasón estaba. Pero sería una cosa re épica para hacer, estaría muy bueno y sería una continuación perfecta para esto. Pero si hacemos todo nuevo, hay que empezar todo nuevo. A ver... quitando el final, que es muy bueno, voy a decir que también tiene la capacidad de dejar una duda para los aventureros de conocer la obra original y lo que sigue después. Que eso también la hace muy, muy rescatable. Recomendable al 100% en todo sentido, para todo el mundo. Sean fanáticos o no de Batman, no voy a decir de los cómics, porque no es necesario ser fanático de los cómics para ser fanático de Batman. Pero eso sí, voy a tirarles una cosa que van a tener que tener en cuenta. La película en sí es muy clara, muy, muy entendible y no te va a perder en ningún sentido. Pero antes de verla sería una buena idea darle una revisadita a la primera, a The Batman Begins. No tanto a The Dark Knight Rises. The Dark Knight. No hace falta tanto por el hecho de que la tenemos muy presente. Todavía está muy presente The Dark Knight. Pero a la primera ya pasó hace mucho tiempo, entonces, y hay datos importantes de la primera en esta. Así que sería bueno echarle un ojo. Salvando ese punto, no dejen de verla. Vale el boleto de cabeza. Y acuérdense de ir al baño antes de entrar a la sala, porque acá sí. La película fluye muy rápido. La película fluye muy rápido. Y no la van a sentir, pero dura. Y no se van a querer levantar y posiblemente les explote algo. O sea que vayan al baño antes de entrar a la sala de cine. Y vamos a poner un pirómetro acorde a todo esto, que es. Es un gran día para hacer un asado. Y plus por ser Batman. No hay nada al final de los créditos. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Yeah.

viernes por la noche en Ciudad Gótica. Todo parece tranquilo hasta que la batiseñal aparece en el cielo. Entonces, en su mansión, el multimillonario Bruno Díaz se exclama sorprendido. La batiseñal está en el cielo. Ciudad Gótica me necesita. Robin, Robin, ¿dónde está Robin? Joven Bruno, el señorito Tapia está en la baticueva. Entonces a la baticueva. Tú no, Alfred. Quédate limpiando. Pinche Batman, señor. Robin, ¿dónde estás, Robin? Repámpanos, chico maravilla. ¿Qué haces jugando con la baticomputadora y los batiaudífonos? ¡Santos Podcast, Batman! ¡No estoy jugando! Estoy escuchando la séptima temporada de Hobbies y Zombies, un podcast donde hablan de películas, videojuegos y zombies. Todo eso está muy bien, Robin, pero el deber como paladines de la justicia llama. ¡Recorcholis, Batman! Olvidé decirte que también hablan de cómics, tienen invitados en el estudio y uno que otro top. Bastante interesante. ¿Y dónde lo puedo escuchar? Lo puedes escuchar en hobbiesyzombies.blogspot.mx y también están en iTunes y en Poderato. Muy bien, Robin. Descárgate el episodio y lo escuchamos en el Batimóvil. Y volvemos a esto que pasó en Osekai, Mishoenga, sección de noticias, siendo las 9 horas con 9 minutos y 26 segundos exactamente. Sí, sí, en este hermoso día soleado de verano. Sí. ¿Cómo estás pensando en este hermoso día de lluvia? Yo, en mi casa, como he estado en los últimos meses, o sea, los... ¿Qué me estás preguntando? ¿Si la humedad hace que me duele a todo? No, en sé. Realidad no. Yo solo. Por ese bueno. Lado estoy bien. Es un día. Me duele todo de onda, ¿no? Pero, o sea, por el lado de la humedad no, estoy bien. Es un día de pelucas. Sí. De pelucas. Bueno. Como es costumbre, vamos a dar inicio a esta sección de noticias. Mientras en Japón van a lanzar un grupo de dinos con una australiana. Sí. Con un nombre mal escrito. Kakehime. Kakehime con C. La segunda así con K. Sí. Pero... Que cantan algo muy parecido, quedaría... Daría mucho para un opening y un ending. Sí, para un ending, yo digo, para un ending está más copado. Sí, sí. Pero vamos a ver. Es una agrupación rara. Son tres minitas. Tres. Me encanta esa definición. Sí, sí, sí. Sí, sí, es un grupo formado por una cantante, una seiyu y una fanática. Y la australiana no es la fanática. Bueno. Y hablando de idols y de cosas de idols... El anime, no, vamos, de idols. El anime de Aikatsu se estrenará el día 8 de octubre. Sí, ya lo vi en la lista. Sonras ha anunciado vía la web oficial de la adaptación animada del juego de cartas de idols Aikatsu de Bandai. El nuevo juego de cartas de Bandai. Es como Vanguard Battle Brave. Pero no. Pero más o menos. Encima es con, no es con, es con esta porquería, ¿cómo se llama? Es con recreativas. No es que es juego de cartas tipo onda más, sí, sí, onda sí. Eso, cosas. Sí, oh. Para ser boludo ese. Sí, bueno. Entonces estoy viendo Vanguard. Está bien. Está bien. Bueno, el anime se estrenará el día 8 de octubre en TV Tokio a las 19 horas. Y horario que va a ser, digamos, que actualmente está ocupado por Yu-Gi-Oh! Sexal. Pues ojalá que no se termine porque es malísima. Me alcanzaron dos capítulos para darme cuenta de esa serie malísima. Y de hecho, desde que se mandaron lo de las motos... Pero lo de las motos me dijeron que estuvo zafable. Me dijeron que estuvo zafable, a pesar de que yo no creo lo contrario. Los que la terminaron de ver me dijeron que estuvo zafable. Sí, pero con mucha bolazo la, sí, de las motos. Sí, pero peor lo del fantasma violador del espacio. Medio pila. Ryuichi Kimura será el director del anime, mientras que Seiji Mizushima, que entonces trabajó en Ungo y Gundam Double O, malísimo Ungo, de onda, malísimo. Será el supervisor de la producción. Ya no pintó bien esto. Yuichi Kato, que participó en Miracle Train, estará a cargo de los guiones. Buah. Y Hiroko Yaguchi, que también trabajó en Ungo, se va a encargar del diseño de personajes. Uy, qué peligro, que decir, el diseño me di cuenta. En el diseño de los personajes me di cuenta. En el cast tenemos a Sumire Morohoshi, que hizo de Kurara en Kurage Hime. Sí, estuvo buena Kurage Hime, algún día voy a hacer un informe de esto. como la protagonista, que se va a llamar Ichigo Hoshimiya. También tenemos a Azusa Todoroki como la mejor amiga de la protagonista. Que... Todoroki. La otra Todoroki. Que va a ser interpretada por Aoi Kiriya. Sí. ¿Esta también tiene katana? ¿Qué? ¿También tiene una katana como Todoroki? No, esta no. ¿Que la usa al revés? Sí. Bueno. Ayaka Ohashi, que entre otras cosas hizo de... No, la usa al revés. Participó en Eureka. Hite Mitsurui. En Eureka 7 AO como Fleur. Fleur. En este caso va a ser de Ran Shibuki y Minako Kotobuki, que entre otras cosas hizo de Mugi en Keion. O sea, esas dos van a ser. ¿Cómo se llama? Perdón, la última va a ser cosa. Va a ser. ¿Cómo se llama esta mina? Mitsuki Kansaki, que es, digamos, la idol que entra. Comienza la serie y ya es idol. Creería que va a pasar algo, que se van a agarrar a las piñas. No sé, ahí en el medio se van a agarrar. Se van a agarrar las gremias ahí en el medio del escenario. Para los que no sepan, el juego de Katsus va a consistir de. Digamos, las cartas van a ser como prendas de ropa que van a tener que sacarse. No, que van a tener que utilizar, van a tener que combinar para pasar audiciones y todas esas cosas. Sí, sí. Y la que saque la carta a dedo en el culo gana. Bueno. La cuarta de Fairy Tail con el tomo 35 del manga nos llegará en noviembre. Espero que esté mejor que la tercera. Pues la tercera fue medio. Fue medio bla. No sé. La primera segunda estuvo buena, la tercera estuvo medio bla. La voz oficial de manga de Fairy Tail de Hiro Mashima ha anunciado esta semana que el tomo recuperatorio número 35 de la obra incluirá una nueva OVA en DVD cuando se ponga a la venta el 16 de noviembre. Esta será la cuarta OVA que acompañará a las ediciones especiales del manga. El nuevo anime trasladará a Natsu, Lucy y el resto de, digamos, del gremio de entrenamiento al Grand Magic Games. Estando allí, los miembros del Fairy Tail disfrutarán de unas merecidas vacaciones en la playa y en el onsen. El lobo playero. El lobo playero y onsen encima, todos juntos. Más teta de Lucy. La tercera ova pudo conseguirse con el tomo 31 del manga, que salió a la venta el pasado mes de febrero. Shingo Ishihara, que será para, no sé si será para pariente del gobernador. No, del gobernador Ishihara. Del gobernador Ishihara. Ha sido director de todas las ovas bajo la producción del estudio Volume Picture y Satellite, al igual que hace con todas las emisiones del anime. Sí, sí. No me quejo de este tipo, es un grosso. Bueno, y saltando a la noticia mikuesca de la semana. Siempre hay una noticia miku en el mundo. No sé si está miku, pero bueno. El proyecto de Vocaloid Kagero Days tendrá adaptación animada. Según el libreto incluido en el nuevo single Children Code, del productor de Vocaloid conocido como Jin, su proyecto multimedia Kagero Days tendrá adaptación animada. Interesante, ¿y de qué se trata esto? O sea, Kagero Days es una serie de videos que aparecieron en Nico Nico. Sí. Y digamos... Que los pasa el japonés prototipo. Obviamente. Obviamente está hecho con Vocaloid y digamos que cuenta la historia de un grupo de... ¿Cómo era? De... Un grupo secreto de chicos, de estudiantes, sí. Llamados... ¿cómo era? Makakushin Dan. Sí. ¿Qué hacen? Se suicidan. No sé qué mierda hacen. Son tienen poderes. Cuidan Alf. La ficción no está muy claro, pero... La cosa no está muy clara. Todos sus miembros como son... Como todas cosas que hacen los jóvenes, no está muy claro lo que hacen. Todos sus miembros tienen alguna peculiaridad. Y entre ellos se incluye una idol, una medusa y otra cosa más. Bueno. Hasta el momento esto tiene manga y novela. Bueno. No sabes qué mierda va a pasar. Bueno. A todo esto, si quieren ver a sus poderosos idols del Vocaloid así en anime, pueden mirar la serie de Yuji Estética. Sí, donde tenemos a la entre comillas, hermanita del prota, que es Miku pero con tetas. Miku pero con tetas. Miku con tetas. Sí, sí, ya sé, pero bueno, esta es otra. Esta directamente es Miku con tetas. Miku con tetas. Mucha teta. Bueno, bárbaro. Pero es Miku. Pero sí, la ampliación de Miku, la actualización. Sí. La 2.0 de Miku. Lo que sabes que siempre me reventó la gente que se pone a joder con Vocaloid y meten a Gacto en la misma familia que la que está Miku, Rin, Kaito y Migurine. Pero no son de la misma familia, porque Gacto es de otra empresa. O sea, no rompan las pelotas, ellos nunca van a estar juntos festejando porque son de otra empresa. Y si van a estar juntos no van a estar festejando, van a estar en una terrible batalla de bandas. Quizás. Pero posta, Gacto no es de esa familia, no jodan. Bueno. Gak es un traidor. Bueno. Pasando a otra noticia, la Japan Association of Music Entertainment, también conocida como JAME. Qué terror. Ha subido un manga web titulado Music Moral Keepers. Justo ellos, buenísimo. La historia es, o sea, esto cuenta la historia de un grupo de héroes que se dedican a detener a aquellos que suben o descargan música ilegal en el año 2035. Ay, qué nivel de caradurismo, la puta madre. ¿Por qué? Son ellos. Sí, Japón. ¿Cómo penalizan la subida de música? Todo lo que está diciendo en este programa está remitiendo a Kaboy 0048. ¡Mueran las idols! Bueno. En el manga, el equipo está compuesto por el guitarrista Hayato Morikawa, el abogado amante de la música Yuichi Sayonji, que además cuenta con un IQ de 200 y que no ha perdido un caso jamás. Y un escrúpulo de pero 300. Y con Ryoko Habu, un estudiante de instituto que regentea una cafetería musical. ¡Ay, qué mentira que tiene esto, boludo! ¡Qué mentira que tiene esto, la puta madre! Todos ellos se unirán para impedir que una fan de la banda Creek Machine Guns suba música a la red. Sí, sí, Gatai. Dale. Sí. Cuando la fan explica que quiere subir la música porque el sello discográfico de la banda quedó en la bancarrota antes de que la misma pudiera debutar, los Music Moral Keepers la detendrán explicándole que subir música es hacer daño a la industria, lo cual reducirá aún más el número de bandas que podrían darse a conocer. Eso es mentira, lo que acabas de decir es mentira. Si la música no tiene derecho, se puede subir. Esta serie está mal, pero del vamos, boludo. Este manga forma parte de una campaña con la que se pretende educar a la población sobre la ilegalidad de las subidas y las descargas ilegales. Y más con la nueva ley que entrará en efecto el próximo mes de octubre, que hará que aquellos acusados de descargar material ilegal se enfrenten a una pena de 2 años de prisión o multas de hasta 2 millones de yenes. A ver cuánto debes tengo por acá, aguantame que estoy calculando. En Japón no fuera de Japón, ellos no pueden controlar eso. Qué hijo de puta, qué nivel de caradurismo que hay en esta ya está, ya fue. O sea que si alguien se mueve allá, si te mudas allá ya no vas a poder descargar porque si no vas en cana. Ya tuvimos la nota LOL de la semana, así con otra cosa. Bueno. Vamos a otra cosa. Quizás con otra LOL. ¿Qué otra noticia LOL? Las personajes y franquicias que más dinero generan en Japón. A ver. La consultora de marketing Character Data Bank ha publicado su lista anual de los 100 personajes más rentables o personajes o franquicias más rentables dentro del Character Biz. Número uno, las protagonistas de Stringendo y Acelerando. ¿Eh? Bueno. Número dos, las protagonistas de Bondage Game. En la lista se puede ver cuáles son los personajes que más dinero generan en términos de merchandising y otros esfuerzos comerciales. A todo esto, Fabio se va a decepcionar porque no está su marca, su franquicia favorita. Debe estar el Eloz. Bueno, esto va, digamos, va a cubrir lo que es el año 2011. Bueno. O sea, el año 2012 todavía no termina, así que no pueden tirar. Ya sé, bueno, pero está bien. Mi franquicia no estaba en el 2011. En el puesto tenemos Kamen Rider Forces. Bueno, dentro de lo que son, está bien. Tienen figmas copadas. También en el 19 tenemos a Cars, la película de Pixar, creo. ¿O cuál era? ¿De DreamWorks era? ¿O de Pixar? No, es de Pixar. Pero la 2 fue malísima, o sea, no ¿por sé. qué? Dicen es más, estaban diciendo que la 2 vende más por los juguetes que tiene que por la película. Bueno, ahí tenés. Y, así... y los juguetes son feos. En el 18º puesto tenemos a Daffy. ¿Daffy? Sí. ¿Pato Lucas? Que diría que sí. Bueno. Porque acá lo conocemos como el Pato Lucas. No, conocemos. Sí. Pues, Daffy the Duck. En el 17º puesto tenemos a los Tamagotchi. Que no sé si sigue saliendo el anime. Yo. Que ya era bastante deformida. No. Pero aparte, como que esas cosas creo que ya no existen. Ya son innecesarias ante la tecnología actual. ¿Y con el celular? Por eso. Bueno. En el 16º puesto tenemos a Miffy. Que calculo que eso trae deformidad. Miffy. O Muffy. O Fuffy. No sé. Yo, bueno, sé lo que es. Esto sí que no sé lo que. ¿Cómo se llamaba la novia del Pato Lucas? Daisy. Bueno, calculo que será esa, no sé. No, Daisy la novia del Pato Dora. El Pato Lucas no tiene novia, es un forever alone. Ah, sí. No, pero en la novia de las Teletubbies tiene. Ah, la. No sé. Pero creo que no creo que se refiera a eso. No creo. Pero, no sé, debe ser una de esas cosas de Disney. Sí, yo no sé lo que a mí no me copan de Disney. Bueno, en el 15º puesto tenemos a Thomas the Tank Engage and Friends. ¿Eh? ¿Qué cosa? Thomas, calculo que es la cosa esta de Thomas, el tren. El tren. Ah, sí. ¿Qué es eso? Esa deformidad entre Thomas y el tren. ¿Y qué viene la siguiente? La del pelotudo este del carpintero que habla mexicano. Sí, que habla mexicano neutro mezclado con inglés. Me tocó ver un par de capítulos de la cosa esa. ¡Qué mierda! ¡Qué la puta madre! ¿Qué pasó? ¿Te lo obligaba a ver Netflix? ¿Eh? No, tengo sobrino. Acuérdate, tengo muchos sobrinitos. Bueno, también tenemos en el 14º puesto a Minnie. Y seguimos con la siguiente cosa. Sí, pero Minnie. Miri de Vicky. Sí. La señora Miri. En el 13º puesto tenemos a Kaisoku Sentai Gokai Ranger. Bueno, pues Ranger, está bien. Sí. Y sin salir del Sentai tenemos en el 12º puesto a Kamen Rider O. Triple O. Sí, está bien. Bueno. En el 11º puesto tenemos a Mobius y Gundam, la franquicia Mobius y Gundam. Sí, que es como que si no la ponemos. Sí. En el 10º puesto tenemos a Snoopy. Increíblemente. Increíblemente no, Snoopy es increíblemente popular. Que en algún momento va a ver con su anime, que supuestamente sí. Le va a hacer Madhouse, pero no sabemos una mierda. Sí, pero Madhouse cómo se caga pelotude que... En el 9º puesto tenemos a Super Mario Brothers. Sí, todavía lo de Brothers no. O sea, Super Mario Bros. Dejalo en Bros, porque lo de Brothers repite otra cosa muy horrible. Y como que. Sí, como sello de videojuego tal vez, pero no sé. Ya no. En el 8º puesto tenemos a Winnie Pooh. Esta lista está muy rara, boludo. Está muy rara. Es que. No es tan japonesa, por eso. Sí, tiene cosas muy... Está muy bastardeada esta lista. ¿Qué dice esta lista? Después brigó el dato. En el 7º puesto tenemos a Riraka Kuma. Riraka Kuma. Que no sé qué será. El oso Riraka. Quizás habría que buscarlo. El amigo de los niños. ¿De oso? ¿Qué es esto? Pedover. Había una foto hace poco que había matado a Pedover, sí. Uy, no, sí, yo estoy vivo. Yo digo, no, vos no sos pedo. Vos sos el rey lesbiano. Haceme un favor y cada vez que pase la ley vos decís eso. Que a todo esto te busqué en Google y no aparecías. No me buscaste bien. No, busqué como rey lesbiano con B corta y B larga y no aparecías. No, no buscaste bien. No, busqué a la bien. Le salta el toque. Después busqué con el... Esto sería Kakuma. Después busqué... Ah, oh, ya sé lo que se está después cosa. Busqué el logueado con el perfil de persona. Y ahí sí me lo tiró. Porque las personas que te buscaron seguramente estaban logueadas con su perfil de Gmail. Y eso te lee las cosas, tus mensajes también de Gmail. Sí. No, si lo buscas sale. A todo esto. Este Riro Kakuma, si lo estás buscando, es un logo... De tarjetas de felicitación para los días del amigo y mejorate, boludo, ese es. Las rosas son rojas, las violetas azules. Muérete perra. Muérete perra, hija de puta. Bueno, en el sexto puesto tenemos a la franquicia Precure. Sí, bien. Está bien. En el quinto puesto. Hay que vender, Bandai, Bandai. Tenemos One Piece. Sí. Ahí hay algo muy gracioso que decía que algo eran. Las cosas que eran infinitas. Y una cosa será One Piece. Bueno. En el cuarto puesto tenemos a Hello Kitty. Con San su Río. Hello Sonic. Sanrio. Qué horrible que es esa cosa. En el tercer puesto tenemos a Mickey Mouse. El ratón este violador. Esta lista está muy rara, boludo. En el segundo puesto. Los dos primeros puestos están ocupados por franquicias japonesas. Así que animes un poco. Pero igual, boludo, está muy raro. Tenemos a Pokémon. Sí. Pokémon, Pokémon Monster. Pokémon Monster. Y como no puede ser, en el primer puesto tenemos a Zora y que Ampaman. Jodeme. Jodeme, boludo. ¿En serio, posta? Sí, Zora y que Ampaman. No, esta lista, cualquier cosa. Decime que hizo esta lista, pero decímelo ya. Ya te lo dije. Characters Data Bank la hizo. La Conco, la consultora de marketing. Esa consultora se va a ir a la mierda. Que solo porque tienen Ampamon como no, la disfruten figura. Disfrútenla ahora porque como esa lista. Que querías que fuera Nanoja, ¿no? Esa lista. Lo pan la compras todos, así que. Todos si se van a acordar en un momento de Ampamon. Si vos me decías Miku, pero mira, Miku no está ni entre los primeros 20, o sea. No, mira, te digo así. Después más, por el tirarle. Puesto 50. Sí. Tenemos. Madoka Mágica. Bueno, no. Claro, Mayuxo no Ines está en el 63. No. Sengoku Basara está en el 80 y Suzumiya está en el 91. Y arriba de todo eso, ¿qué está? Goofy. Capaz. No. Esta lista está muy deforme, boludo. Está muy mal esto, está. Vamos muy, a Ampa, man. Está muy mal. El héroe de los chicos, está muy mal, dale. Un pan. Sí. Te alimenta. A mí no me gusta el pan. Te educa. No me gusta el pan. A vos no te gusta el pan. A mí sí me como. Porque las roscas también están hechas de pan. Bueno. Exposición de Gunpla se nos saca con una réplica de la caja de un Real Grade de 8 metros. Bueno. ¿Y qué hay adentro de esa caja? Nada. Bossinger. No, es una exposición. Ah, bien. Bandai ha anunciado que lanzará una réplica. Mejor dicho, armará una réplica de una caja de un Real Grade de un RX-78-2 Gundam. Te va a costar, necesito un espacio cuadrado y un poco de pintura, nada más. De 8.3 metros de ancho, justo enfrente de la estación de ferrocarril de Osaka desde la mañana del pasado martes. Ni siquiera lo puedo armar con sábana, si quieres, mira lo que te va a costar. Digamos la caja. Digamos que en realidad la caja va a ser como el lugar donde se va a contener una sí. Galería abierta de Gunpla se nos saca. Va a ser como una exposición. Sí, bueno, ¿qué va a meter? Si cuadra, ahí van, boludo. Es una exposición dedicada a los a los Gunpla. En general, más centrado a lo que es la línea Real Grade. Que dentro de todo es su línea más detallada de la escala 101-144. Sí. Y cara, sobre todo. Sí, cara, pero hasta ahora el momento. Creo que vendieron. O sea, hay vendidas 1.100.000 unidades. Yo si encontré una Real Grade que me copara mucho y que le viera así la onda, estaría tener una. Pero hasta ahora solo son 9 modelos los que hay. De esos 9 modelos se vendieron esa cantidad. Bueno. Y ya se han dado la última noticia. La Seiyu Shino Kawagari, que entre otras cosas iba a trabajar en Little Buster. Sí. Que ya no va a trabajar en Little Buster porque para cuidar su salud. Que a todo esto vamos a hablar de la salud. Little Buster es más importante que tu salud. No. Esta Seiyu, Shino Kawagari, que ya habíamos anunciado hace como 10 programas atrás. Que ya se había casado. Se había contraído matrimonio como en marzo. Ha anunciado vía su blog personal que está embarazada de su primer hijo. Sí. Según el post, está en su sexto mes de gestación y está haciendo de todo lo posible para mantenerse en buen estado físico, haciendo yoga, caminando mucho y yendo a la natación. ¿Y por qué está haciendo todo esto? Para cuidar a su little bastard. Kawari, por si no se acuerdan, anunció el pasado marzo que se casaba, que se había casado, Y digamos también, para los que no recuerdan sus papeles, es Sekai Saionji en School Days. Ahora vamos a ver si está vacía por dentro. Sí, sí. O también Cherry Barnes en Tales of Grace. Y como ya decía, iba a ser Mio Nishizono en la adaptación animada de Little Busters. Pero ya no. Ahora va a ser reemplazada. Así que bueno. Esta y otras noticias van a estar en www.personasakai.blogspot.com. Que esto demuestre que todos pueden ser reemplazados. Bueno. Sí, pero fue el estudio el que decidió. No fue ella. Digamos, para mantener su salud. Andas a ver. La vieron un día altamente embarazada. A todos también iban a... Ya salió, no me acuerdo si iba a salir. La versión del libro va a ser para PSP. O para PlayStation 3, no me acuerdo. Ah, la banda de versiones de Little Buster para PSP, boludo. No, pero esta ellos le iban a lanzar. No, esta era la versión. No había versión para PSP. Sí, no, no había. Sí había, boludo. No. Si la tengo tirada por ahí atrás tuyo, ¿qué me va a decir que no había? Pero esta. Encima le iban a quitar el costo. Porque en las School Days le iban a tirar sin porro. Sin el porro. Sí. Ah, la versión aburrida. ¿Qué querés, Fairo? Así son las reglas. Así son las reglas. Si no vienen los de la gente que baja música ilegal por internet, te mandan en cana. Uy, siento esta brigada de superhéroe. Sí. Pero no te van a ni bajar a Interpol, no me llames porque en algún momento quizás van a tener jurisdicción sobre todo el planeta. Pero bueno, vamos con un tema. En ese momento yo voy a estar en otro planeta. No sé, vas a... Voy a estar viviendo en el planeta Licher. Vas a estar muy... Vas a tener que pagar muchas cosas para todavía como para ir para allá. Voy a digitalizar mi mente y voy a mudarme al planeta Licher. ¿Cómo no? Voy a vivir en cosas, en el planeta de cosas, en el planeta de la saca hoy 0048 en Akibastar. Bueno. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí te pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpieza con Clorelex en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta-ta-ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la... No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Bye. No te puedes perder el programa, tal vez te puedas arrepentir. Y estamos de regreso de Toques, pero eso se cae. Miso Enga. Mágica sección de anime. Sí, sí. Poder de los otakus mágicos, combínense. Ni a palos. Ni a palos. Esta. A ver. Sí, dime, ya me siento perdido. Acá cuando se muere uno, se queda con lo que dejó el otro, así que combinarse. Y todavía no viste ese capítulo, qué bárbaro. ¿Qué? ¿Cómo jugaste a Bodachi? ¿Qué no. pasa? Cuando lo vea te vas a acordar. Que me vea, pero de anime, ¿de qué capítulo de qué? ¿Eh? ¿De qué capítulo? Mira, cuando vos te pongas a ver ese capítulo, Ya te vas a... No, no, no, es que no hace falta que te lo diga. Cuando vos lo veas te vas a dar cuenta de lo que me acaba de decir. Y te vas a acordar encima, te vas a acordar de lo que me acaba de decir. A ver. Pero sé que se atreve. Bueno, ah, vamos. Te spoileo el final de Avengers. A ver, bueno, vamos a ver a ver qué les traje esta semana. ¿Vos sabías que Iron Man al fin? Sí, yo sé muchas cosas de Iron Man. Cosas que vos no sabes. A ver, para alejarnos un poco de la ciencia ficción y de Iron Man, que he estado mirando mis informes últimamente porque no hay nada más que ciencia ficción últimamente. Ah, no, hay drama escolar. Sí, hay drama escolar. Hay Kokoro Connect. Es Life, es Life. Y hay a palos. Y de comedia también. Este año creo que es el año de la comedia más que todo. Sí. Ya dejó de ser el año del Moe. Y es el año del Life, de la comedia. Entre la comedia y el H, sí, creo que no sé quién gana. De tu love, esas cosas. Sí, sí. A ver, en esta ocasión y como para no sacar tanto de contexto lo que estamos diciendo, lo que hemos estado compartiendo durante todo el programa, les traigo White Album. ¿Qué es que estuvimos compartiendo? Porque... de cosas. De cosas de idol. Ah, cosas de idol. Cosas sí. De idol. Sí, sí. Un novelón. Pero principalmente una de estas series de tipo idol que tengo para ofrecerles. Y qué pedazo de quilombo romántico que les traigo con esta cosa. A ver, pero antes de largarles una pizca de todo esto, de todo el fardo que les tengo. Ah, todo esto, perdón. Sí. Ah, no, mejor lo vendemos en sacada de culo. Estamos. Les voy a tirar la data técnica y continuamos. A ver, White Album es una saga compuesta por dos series de TV. Estrenadas la primera de 13 capítulos, estrenada en enero del 2009, y la segunda temporada, o sea, no continuación directa, también de 13 capítulos, estrenada en octubre del 2009. Que ya con esto termina la serie. No hay especiales, no hay películas, no hay OVA, no hay un carajo. Es esto nada más. Es que las cosas buenas del 2009 cerraron bien. No hubo tantas cosas. Tío. 2009 fue un gran año, después tuvimos la cagada del 2010. Higashi no era, ¿era el 2010 o el 2009? 2009. Ah, sí, sí. De abril. Las películas de Higashi no son del 2010, y así salieron. Y la de Gundam. Ah, sí salieron. A ver. Pero, ¿de qué va esta cosa? O sea, que vio nacer en Eroge y terminó por reencarnar en anime. Bueno, a ver, el prota de esta serie, como de este puto de mierda, es Touji Fuji, un estudiante universitario de unos 20 años de edad, quien es un sorete enorme y espero que se muera. Vamos a arrancar de onda. Durante todo el informe van a notar el increíble amor que le tengo a este tipo. A ver. Tenerle un poco de fe. No. Este remedio de... No, pues yo vi toda la serie. A ver, este remedio de ser humano, o sea, para empezar, tiene un tema muy pelotudo, o sea, que ha condicionado su vida desde hace años. A causa de un extraño trauma, el tipo tiene, o sea, serios inconvenientes en recordar determinada... una determinada cantidad de cosas. Pero no le tengan lástima porque... Espero que esto se le termine degenerando en un terrible tumor que le termine comiendo la cabeza. Pero al margen de eso, tiene lo que se conoce como amigas de la infancia. Ah, sí. Y... O sea... Vamos. Y no sé la escuela a la que iba este Gil, pero prepárense para esto. A ver, en este momento de su vida se encuentra saliendo con una de sus amigas de la infancia, la cual conoceremos como Yuki Morikawa. Yuki Morikawa es una buena persona en todo sentido. En el amplio espectro de la palabra, en todo sentido, es una buena persona. Muy dedicada a su novio dentro de lo que puede. Lo quiere, lo justifica. Se y está, mama. Se la mama. Y está genuinamente enamorada de esta lacra. Pero su vida en este momento no gira alrededor de él. Resulta que Yuki siempre... O sea, el sueño de ella siempre fue cantar. Sí. Y en base a su esfuerzo constante ha logrado ser aceptada bajo el ala de Fuji Ogata, un conocido y muy popular productor que está a punto de lanzar a Yuki a la fama como su nueva idol principal. Sí. Bueno, como su nueva idol principal, como su nueva idol. Fuji es un tipo, vamos a decir, un tipo muy complejo. Llamémoslo un artista del medio. Pero voy a decir que está medio tocadito de la cabeza, como todo artista del medio. Y como su... Cac. Sí, casi. Y en su propio sentido, tiene un talento innegable, en lo que a composición se refiere. Y con seguridad esto hará que la carrera de Yuki sea brillante. Porque el tipo sí sabe. Con un sabe, buen productor. Pero, sabe, pero está. Con un buen productor, puede, un hacer productor puede hacer muchas cosas. Este tipo es muy bueno, pero está medio loco. Pero es muy bueno. Para darle una mano a todo esto, tenemos a la otra amiga de la infancia de Touya, que vendría siendo Rina Ogata, la hermana menor de Fuji, quien además de trabajar con él, es, o sea, es la hermana menor de Fuji, el que está el con productor de, el que está con Yuki. El productor de Yuki. Ah. No te marees ahora porque se viene uno horrible. O sea, entonces ya se conocían. Sí, ya se conocían. Y Fuji ya se conocían. Yuki y Fuji ya se conocían. ¿Cómo llamás? O sea, que era Rina, además de trabajar con Koso, además de trabajar con su hermano, ya es una idol consagrada y famosa hasta el culo. ¿Esta es la australiana? Sí, esta es la australiana. Pero todo esto no se la cree. Aunque tiene un carácter, tiene su carácter, sí. Porque ya es una idol, ya vendió lo que tenía que vender, pero no se la cree. A ver, también tenemos a Haruka Kawashima, otra de las amigas de la infancia de Touya. ¿Cuántas amigas tenés? Pará, no te confundas, pará, déjame terminar, créeme que no sabés ni lo que se ya sabía. Tienes suficiente. ¿Vos? Sí. Hijo de fe. Pará. Vos hacete un favor y trata de acordarte los nombres que te estoy diciendo. O sea, es la otra amiga de la infancia de Touya que vendría siendo el personaje Nagato de la serie. Básicamente, este es otro de los papeles, otra de las reencarnaciones de Nagato. Ah, o sea, ¿terminó de hacer su Subilla 1? Este es el personaje de Playmobil. Sí, no tanto, pero digo, terminó de hacer su Sub 1 y se fue a trabajar en el White Album. O sea, ¿en aspecto o solo en actitud? En aspecto. En aspecto, en actitud, de todo. Es nada, es ella. Bueno, Haruka siempre ha sido su amiga y a pesar de que seguro siente más cosas por él, no se lo demuestra nunca y nunca ha avanzado sobre ese aspecto porque Touya está saliendo con Yuki. Sí. Punto bueno. Por el lado de la vida de Touya tenemos que mientras que su novia se rompe todo para conseguir su carrera, él asiste a la universidad. Y para, o sea, para no pasar de pobre, trabaja en un pequeño café no muy conocido llamado Ecos. De los Andes. Sí, Ecos de los Andes. Como barman de medio tiempo, con su compañero y amigo Akira Nagase. Akira, por su lado, está saliendo con otra de las amigas de la infancia de Touya, la cual conoceremos como Misaki Sakuragawa. Entonces, Sawakura, digo. Misaki Sawakura. Entonces, tenemos a Misaki, a Haruka, a Yuki, a Rina. Cuatro. Para. quien también asiste a la universidad con Akira y con el tarado de Touya, obviamente. Bueno, fíjense que en 2 minutos ya le alargué bastante personaje y todavía podemos seguir amplificando esta pelotuda. Pero vamos a darle un poco más de idea porque esto, ¿por qué me cae mal este tipo? A ver, para empezar tenemos que la madre de Touya falleció hace mucho tiempo y prácticamente el tipo fue criado por su padre. El padre de Touya tiene, vamos a decir que tiene carácter. Pero no es un tipo jodido. No es un tipo jodido ni nada. Pero voy a decir que cuando el pendejo de su hijo era chico, tuvieron una... O sea, chico de onda 10 años. Sí, era pebete. Tuvieron una discusión y sobre ese tema y con el paso de los años, la relación padre e hijo se fue a la mierda. Su padre, o sea, todavía se preocupa mucho por él. Y todos sus amigos y conocidos de Touya quieren mucho a su padre. Pero como dije acá, el sorete es el hijo. Aquel que tire, el que lo tire mal el padre es el hijo. Pero encaremos un poco el lado idol de la serie. La carrera de Yuki recién está empezando y, como toda estrella en ascenso, no tiene mucho que defenderse. Su primer single ha estado promocionándose con cierta popularidad, pero lejos está de ser una completa bomba, aunque eso no parece preocupar mucho a su productor Eiji. Además, Yuki cuenta con el apoyo de su incondicional manager Yaoi Shirosuka, una mujer altamente fría y dedicada, que pone el éxito y el bienestar de Yuki incluso por encima de la misma Yuki. Como buen manager. Sí. Un buen manager hace eso. Bueno, ya, esta es buenísima como manager. Pero eso también la hace una persona muy jodida. Tiempos difíciles se vienen para esta chica que está empezando. Pero, ¿qué hay de la actual reina? Rina está en la cúspide del éxito. Y como se dice, cuando la montaña se termina, solamente queda la cuesta abajo. Con algunos éxitos en su carrera y sin la atención debida de su hermano durante un tiempo, la actual reina de los escenarios hace mucho tiempo que no llega a sorprender a su público. O sea, está en decadencia. Sí, sí, con algo nuevo. Y la prensa se está ocupando de hacérselo difícil, sumando al hecho de que Eiji está poniendo todo su esfuerzo en levantar a su nueva estrella. Y que que le esté prestando más atención a ella que a su propia hermana, digamos que la cosa tampoco está muy simpática. No tanto para ella, porque a ella tampoco le importa demasiado, pero como que la prensa te está haciendo mierda por ese lado. Sí. Mientras pasan las constantes y duras clases de Yuki y la ajustada agenda de Rina se complica. Touya está en su propio periodo de forro, quejándose de que, aunque está saliendo con Yuki, nunca puede verla y usa la menor excusa que puede para cagarla, en todo sentido. Pero no de cagarla, no de mandarse una cagada, de cagar a Yuki, digo. Pero los problemas no se limitan solamente a este triángulo amoroso. Su vida puede... vamos a decir que puede estar más cagada aún. Resulta que Misaki también tiene un pasado complicado. Hace unos años tuvo un amorío con un compañero de clase, el cual, lejos de terminar bien, casi la mata, literal. O sea, literal. Casi la mata, casi, o hace que el tipo casi la mata. Casi la mata el problema este. Y como para solventar las cosas, tuvo una corta relación con Chachachana con Touya. Garchango. Pero ese periodo de su vida, su relación, vamos a decir que en este momento su relación está muy gris. Incluso con el hecho de que Misaki está saliendo con Akira. Lo cual, vamos a decir que Akira, el cual todavía ve a Touya como un amigo, por alguna razón misteriosa que no comprendo. Pero no tan amigo como no, para no golpearlo si se merece. Y sé que tiene que estar muy bueno. A ver, por el lado de Haruka, usa sus cualidades como amiga de la infancia que nunca se fue, sí. Porque esta es la amiga de la infancia que nunca se fue, para, inconscientemente, en un primer momento, hacer algún avance con el prota, aún conscientemente de que si logra algo va a estar cagando a su otra amiga. Tampoco ayuda en nada que la manager de Yuki, la mismísima Yaoi, tenga su propia agenda con Touya y se ocupe, o sea, de aclararle explícitamente que deje de joder la vida de Yuki, que se lo trague la tierra y que desaparezca, porque en este momento de la vida de Yuki, ella está muy ocupada para pensar en otra cosa. Y sobre todo para pasar el tiempo con un remedio de piojo como él. Muy explícita. Sí. Como para seguirla mejorando, Touya se muda de casa, ya que no puede soportar más a su padre. O al menos esa es la excusa que usa, porque este tipo vive usando excusa para todo. Se muda y se va a vivir solo. Aún considerando el estado de salud bastante complicado que tiene el padre. Y por ese motivo el hijo pródigo se ve en la necesidad de conseguir una serie de trabajos. Y uno de los más destacables que consigue es profesor particular. En esta tareita, que lleva medias, por no decir que lleva un cuarto, para siendo generoso, por eso es un problema bastante malo, el joven universitario se ocupará de ayudar con los estudios sobre una chica llamada Mana, quien tiene un carácter de mierda, unas relaciones familiares del carajo y una vida bastante complicadita. Y que como para terminar de joderla, Touya, voy a decir que Mana nunca le va a querer a Touya, que está saliendo con la famosa idol Yuki Morikawa. Sí. Y lo rebaja constantemente, por decirle eso. Sí. O sea, es comprensible. Vos lo ves al sorete este, pedazo de inmunda persona, y te dice que está saliendo con la idol que está sonando en la radio en este momento, y como que no le crees mucho. El otro tampoco. El otro le dice que sí, sí, pero... Encima Mana en un primer momento tiene un carácter de mierda que da para golpearla. A ver. Y mientras que se siguen sumando factores a la bomba de tiempo, tenemos que Yuki sigue sumando éxitos, lo cual la aleja cada vez más de sus amigos o de la escuela, y por supuesto de su novio. Pero ella sigue haciendo esfuerzos bestiales por encontrar tiempo, aunque sea para llamarlo, aunque sea. Cosa que el tarado se pasa por los huevos, ni le contesta o le miente con alguna pelotudez. Sí. O sea, es el tipo, yo qué sé, la loca por él le tuvo 2 minutos en su día para agarrar un teléfono y llamarlo. Y el otro está sentado en su pieza viendo sonar el teléfono. Entra la contestadora, termina de sonar la contestadora y capaz que la llama a los 3 días diciendo: no llamaste todo este tiempo. Es una es un pedazo de mierda que no tiene una idea. Y solo para seguir complicando la vida, en medio de las obsesiones extrañas de Eiji, los paseos en bici de Haruka, el romance de Misaki y Akira, los quilombos familiares de Mana, la agenda de Yaoi, la carrera de Yuki y Rina, y las constantes mierdas que tenemos que soportar de Touya, hace su aparición en escena una empresa rival de la poderosa productora Ogata. En esta empresa muy especial, su directora, una mujer muy jodida, y su asistente, una víbora como pocas, acaban de sacarse de la manga una nueva agrupación de idols conocida como las Sakuras, una especie de AKB-48, que tiene toda la intención de destronar a Rina y aplastar futuras competencias. Esta es de las empresas que no se miden. Estas son de la que contrata paparazzi para meterse en su casa, sí, para averiguar de tu familia, para inventarte boludez. Estas son de las jodidas. A ver. Con la llegada de fin de año y los grandes eventos, la disputa de las dos empresas traerá a la mesa todos los trucos sucios del mercado, y una ecuación especial dará un absoluto ganador. Todo esto llevado por las poesías de un álbum en formación y un amor que se desvanece con cada página. A ver, la segunda temporada empieza directamente desde el final de la primera. Y con todo el cambio que resultó de la gran competencia. En esta nueva temporada aparecerá una nueva chica, a cagar más la verga, una artista llamada... ¿De qué lado? ¿Una chica de qué lado? ¿Del lado de idols o del lado de las relaciones? No, del lado de idols y del lado de las relaciones. Acá todo es muy gris. Esta chica se llama Menos. Menos grande. Sí, Menos grande. Díganle la última y más poderosa arma de un enemigo en desesperación. Y como toda persona en desesperación, es muy peligrosa y está dispuesta a hacer lo que sea sin medir las consecuencias. Conoceremos más a fondo la vida de los personajes que ya... de los que ya teníamos. Solamente para descubrir que estaban peor de lo que pensábamos en un primer momento. Las relaciones entre Yaoi y Touya empeorarán tremendamente, de una manera que ni les cuento. Eiji terminará de demostrar lo loco que está, y una amistad de años se irá soberanamente a la mierda en favor de otra. Dos cosas de esta nueva temporada. La primera es que esto no es Kirarin Revolution, donde todos son felices y la cosa termina siendo vivo y está todo re bien. Acá es fulero y se pone peor. Y en los últimos capítulos tiran cada dato increíblemente horrible, como si te estuvieran diciendo andá a la esquina a comprarme churro. Pero te tiran unas cosas que... Yo te juro, capítulo 11 de la segunda temporada tiraron algo y lo tiraron al aire como si fuera la mayor pelotudez. Y yo me quedé boteando re mal por 10 minutos. No te podés batir esto a dos capítulos del final. La segunda es que Touya es el principal motivo por el cual existe en serie como School Days, donde los personajes mueren horriblemente. O sea, donde sí se puede hacer que el personaje principal, Sorete, se muera. Este tipo le van a tener un odio y una repulsión tan enorme que si al final de la primera temporada no lo quieren ver muerto unas 40 veces, es que se equivocaron de serie y están viendo otra cosa. A ver, el final de la saga es muy bueno, pero es sobre todo es justo, sobre todo, en un sentido más amplio de lo que la mayoría le puede llegar a gustar. Es difícil entender ese final del todo. Como comenté antes, toda la saga está llevada por la música y las lágrimas, y está narrada de una forma muy complicada por las páginas del White Album, y estas cuentan una gran parte de lo que sucede, pero no de una forma que podamos entender, por lo menos al principio parece que sí, pero después te das cuenta que no, y recién cuando estás llegando al final de la segunda temporada es que te cuadra todo lo que te estaba diciendo. Sí. Está peor de lo que vos pensabas. Ay, sobre todas las cosas, la que escribió estas páginas es una hija de remil puta mal. Una persona horrible. Pero una horrible persona. Ya por el momento, por la mitad de la segunda temporada, cuando te empiezan a cerrar todas, tira algo en el final de un capítulo. Sí. O sea, te lo tira así, con nombre y apellido. Y vos la puteás, pero termina el capítulo y la puteás. Bueno, acá ven a pobres, ven quilombo, ven familias destruidas, bardo extremo. Y toda una historia y una lucha por aferrarse a un sueño con todas sus fuerzas. Ay, pero hasta ahí. Un novelón. A ver. La saga esta está salida de un héroe del mismo nombre y es propiedad de la compañía Aqua Plus, la poderosa empresa que además de tener a su cargo Butawari Rumoro, también son responsables de la saga de Two Heart o de la saga de la serie de Tears of Tiara. El director de semejante quilombo es Taizo Yoshida, quien además de dirigir toda esta saga, después, no sé qué se tomó, pero también dirigió Rukyubo. Ah. O sea, no entiendo qué se tomó, pero apenas terminó con esto se fue a dirigir Rukyubo. Y algo más alegre y raro. Sí, y random, y vamos, alegría, alegría. Por el lado gráfico tenemos el diseño de personaje que estuvo a cargo de Kou Yoshinari. Que se ocupó del tema además de tener a su cargo sagas como la película Eureka Seven. Uh-huh. Y sobre la música tenemos a Fujita Junpei, Fujima Hitoshi y Elemental Gardens, que se ocuparon de proyectos que van desde Kimito Boku hasta la todavía no estrenada Ixion Saga. Sí. Que se estrena recién el mes que viene. ¿Y sobre los sellos qué? Bueno, acá tendríamos que comentar a la gran mayoría de esta gente, pero como no puedo comentarlos a todos porque son muchos, solamente voy a comentar un par. Touya es Toru en Garay Zero. Díaz, ¿cuál era? Es uno de los flacos de la organización esta de Garay Zero. Ya sé. El de los armiños. No, el que aparece en el principio. ¿Te acordás que en el primer capítulo hay un loco? Que es el de la sniper. Ese no. No, es... por eso, el de los armiños, yo digo. Hay uno que tenía muchos armiños. Sí, me parece que es ese. También es Díaz en Fractal. Yurichi en Amagami y SS. Ah, bueno. Vale. Sufrido. Sí, sí. Sufrido. A ver. Interesante que el que dio la voz a esta mierda de personaje también haya salido Amagami. Pero bueno. A ver. Yuki, para hacerse la cortas, es Aya Hirano. ¿Quién es? Bueno, seguí con eso. Sí, sí, sí. Como corresponde, Susumiya y es Lucy en Fairy Tail, bla, bla, bla, bla. Por otro lado, Rina es Nana Mizuki. Y por supuesto que Fate, Nana Hoja, Saiyan Blood Sea y dos papeles en Dog Days. ¿Quién diría que en verdad Nana Mizuki... No, que en verdad Aya Hirano en esta historia viene reflejada parte de su... De su vida. De su historia actual en el personaje de Rina. Porque posta. Sí, a ver. Y bajo. A ver, bajo la premisa de que las dos están en esta serie y encima es de música, se pueden imaginar que la música es muy buena. Y antes de terminar, les voy a repetir: el final de la serie es muy justo. Y no lo puedo comentar acá porque, o sea, es un terrible spoiler. Pero si alguno tiene una duda de por qué estoy diciendo esto y ya la vio o simplemente se quiere cagar el final por algún motivo extraño. Que me pregunte y yo le digo, porque es justo. Pero así al toque no puedo. O sea, siguiendo con esto, como se pueden imaginar, los 26 capítulos de la serie, los 26 capítulos de la saga, fueron totalmente fansubidos en su momento y son perfectamente conseguibles y recomendables para todo licher de clase B. Y no pueden encontrarse sin ninguna clase de problema, cualquier medio P2P. También no estaría mal que se echaran una visita, una prueba al juego de PC. Sí. Que también salió para, también tiene su adaptación para Play 3. Que la versión de Play 3 está muy buena también. Y obviamente que la versión de los juegos vos podés no ser el Sorete, que es el protagonista de la serie. Tenés elección. Tenés elección. Encima hay dos White Album. En el segundo son otro par de idols. Bueno. Disfrútenla y denle una mirada al lado oscuro de las idols, donde definitivamente todas las cosas no son siempre Kira Kira Waku Waku. lo que sonó en un primer momento es el... Cuando una idol se mueve estrella porno. Sí. O sea, lo vimos. Sí, eso no lo vimos. Ya me la vi. La vi ese, la porno esa. ¿Sí? De la flaquita esta de AKB48. Sí, le faltaba un poco. ¿Le faltó un poco? Actuación. De actuación, pero tenía bastante... No, era muy... Bueno, era de acá, era muy normal, muy estándar. Sí, era muy estándar, como cogerse un mariquí. No, pero como era la flaca de AKB48, era como que te atraía, era como... Era como que te atraía, tenía su brillo especial. Sí. Ver la caída del idol, también está copado. Lo que sonó en un primer momento es el opening de la primera temporada, que se llama Shinai. Mm. Y los voy a dejar con el opening de la segunda temporada, que se llama Mugen. Interpretado solamente por Aya Hirano, no, o Gozo. Por Gozo, por Nana Mizuki. Sí, sí. Bueno, alguna es más, tenía que es más, Aya Hirano no canta nada, no canta. Tiene temas. O sea, tiene temas insertados en la serie, pero no se ocupa de los endings ni de los openings. ¿Habrá que de decir lo... algo a esta serie? Sí, tal vez. Del ending, la otra que se ocupa es. ¿Cómo era el nombre de esta mujer? Suara es la que se ocupa de Gozo. No me suena. No, sí, es muy conocido. Tu heart, lo tomaré en humo, ¿no? Y de hecho el ending. El ending no me gustó. Estoy bajando, voy tal, güey. Y nada más. Sí. Kimi Kiss. Pero en Kimi Kiss, ¿qué habrá hecho? ¿En Kimi Kiss? Ahí arriba. Kimi Kiss Cool Rush. ¡Ah! Hizo el tema final. Sí. El tema final de Kimi Kiss. Pero tiene una discografía bastante grande. Cortito, pero no mucho. Sí, sí, pero tiene su discografía. Yo pensé que iba a ser más conocida, pero bueno. Entonces nos vamos escuchando Mugen. Mugen. De Nana Mizuki. Sí, sí, obviamente. Carajo, pa'i. Y bueno. Siempre. Yo me di cuenta después. Mentira. Te juro que siempre me doy cuenta después. Te juro que yo siempre. Me acuerdo de cuando se estrenó esta serie. Vos dijiste, está Nana Mizuki. Sí. Bueno, no me vengas. Pero después me di cuenta, después. Bueno, yo vamos. Siempre me doy cuenta después. Bueno, vamos.

Y como decía mi amigo Dios, es momento de crear. Y estamos de nuevo en esto que... Persona se cae, viso, venga. Sección auspiciada por galletitas, dale. Dale. Bueno, comete una, dale. Vamos con la siguiente sección de saludos. Saludos y comentarios. Sacado el culo, ponle el nombre que tiene que tener. Bueno, vamos con unos saludos de G Plus. De la plataforma social de Google, social o también de... conocido como por mí como Google Facebook. A ver, primero que nada, un saludo para la gente de Comic Corp. Sí, para Obi Ryu, para nuestro colega Obi Ryu. A ver, también tenemos un saludo para Ángel López. Para Ángel López. Siempre presente Ángel López. Siempre presente Ángel López, que nunca se cansa de comentar. A ver, y es más, lo podemos llegar a tener en otro sentido, pero a ver, primero. ¿Qué dice? A ver, unos super saludos a los y a las. Bueno, acá no hay las, lamentablemente no hay las. Tal vez no haya. A los podescuchas. Háganse. Pará. Los podescuchas de personas se caen. Pensé que se refería a nosotros dos. No. Sí tenemos podescuchas de personas se caen. Háganse presentes. Sí, sí. Manifiesto. a ver. Que tiene. ¿Qué dice? Que tiene más secciones. Que la constitución de Yanquilandia. No te creas. Tenía. Sí, tenía. Antes tenía más. Sí, sí. Pero de paso. Que ya salió. ¡Ah! No. Me dice a mí. Pulse de PlayStation Network no es el que mencioné. Porque te acuerdas que el promo de 45 sí. Había preguntado. Bueno, Pulse se ve que no es el mismo Pulse. Dice que si googleas Anime Pulse, verá la gran diferencia. Pregunta: sí. Sin contar Age, a ver. ¿Cuál es el peor y el y la mejor serie de Gundam? Sí. Ovas cuentan. Pedido: sí. El opening de Gurren Lagann, cantada por Miku. Sí, el opening de Gurren Lagann. Sí. Ah, está el opening de Gurren Lagann cantado, sí. Por... O si no, el Nyan cantado por mí. Me pareció chotísimo. A ver, de Gundam, la mejor y la peor saga. A mí me gustó, la que más me gustó fue Gundam Double O, pero no vi muchas series de Gundam por eso. Y mira, a mí la que más me gustó es Coso, es Gundam Wing, en general. Pero de la peor... War in the Pocket, hasta donde me acuerdo, estaba bastante bien. Gundam G es horrible. Como ZZ Gundam. No, ZZ no estuvo tan mal. ¿Cuál era la otra? Eso de los Gundam Fruteros. Gundam G. La del planeta de pelea, Gundam G. Y si no estaba en la otra, que ya es una extensión de. MSI los hasta donde sí tiene cosas buenas y cosas malas. Pero. Sí, yo me quedo con Gundam G como la más chota de todas. Y después hubo un par de datos que fueron re pedorros. No me acuerdo si dónde era. Turn a Gundam. Que era, tenía unos gráficos horripilantes. El principal de Turn a Gundam, que es el Gundam Bigotón. Es horrible. Sí. A ver. Alguna vez tendría que hacer algo que está haciendo cero, que no sé si habrá terminado de ver todas las. Sí, la terminó. ¿Terminó de ver todas? Sí, creo que sí. Excepto Sid. Creo que Sid no la vi. Sí, también tendría que verlo. Sí. Lo único que sé que la miro fue Zoe. Sí. A ver, ¿qué otra cosa más? Veía aguas con el hot dog de la antena. Ah, pues me mandó una foto de una figura, de un hot dog. Muy triste la figura, muy triste. A ver, Lelix Kurogami, un saludo. Que dice. Quiero mis saludos, sí, ya están. ¿Qué dice? Y comentarle que me estoy alistando para salir a medianoche hacia. ¿Qué dice? Hacia Asunción, donde se celebra la Mac. Ah, cierto que lo había puesto, que ya se celebraba la Mac. Posteriormente. Estaré subiendo las fotos. Sí, me van a servir, bárbaro. De los que fue el evento. Y cualquier. Sexy cosplay. Obviamente te lo cargo mucho. Y también mi experiencia sobre lo que va a hacer el evento. Quisiera saber. Sí. ¿Qué piensa de la action de Rurouni Kenshin? Y... Si lo ven como una buena adaptación, quisiera el opening de Last Exile. Sí. A ver. Yo todavía no lo vi, pero por las imágenes y los trailers no se veía mal. Los personajes, vale, excepto por, creo que por Saito, sí. O Saito, como le decían acá. Sí. Estaban bastante parecidos. Sí, eso sí, exageradito, porque estamos hablando de live action y lo que vos quieras. El más exagerado fue Kanryu Takeda. Sí. Ese fue el más exagerado. Que estaba re loco. ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? Toru. No. Este flaco, el que va a ser de Kenji, no me acuerdo cómo se llama. Ah, no me acuerdo. Takeru Sato. Takeru Sato va. Con la peluca se parece bastante. Pero como actor no es bueno. O sea, es. En Beck yo lo vi. Es muy. Ya. Poco expresivo. Poco expresivo. Mm. Además, yo que sé, venía de Kamen Rider Oden. Sí, sí. No sé qué tal, o sea, no tiene gran trayectoria, pero... Es un chino volador con una cara complicada. Hay que darle una oportunidad. Igualmente, por algunas escenas sí que se ven, parece que le metí un poco de pila. Sí. Pero yo hasta ver el DVD, yo no lo voy a cruzar, porque para ver un screener... Sí, sí, no. Se va a ver muy feo y... Y aparte, es mucho peso para ver algo muy feo. Además, siempre hay que recordar que es un live action, no te van a poder contar la historia. Se la van a frutear para meter a todos los personajes. Obviamente. Pero... Yo diría, tendría su puntuación de acuerdo a live action. De acuerdo a live action. No, comparado con sí, el anime. Sí, y al material original, pero. también tenemos un saludo para Emanuel Díaz. Para Daniel Luciano también tenemos saludos. Saludos, Daniel Luciano. Ángel López dice, huevo que voy a estar. Sí, sí, que va a estar en el evento, dice. También tenemos un saludo para... Carlos Felipe Ríos. El Felipe Ríos. No puedo, dice, mi carga horaria dice que a esa hora estaré en el tren Santiago regresando a casa. El tren Santiago. Bah. ¿Qué dice? Creerá que será un evento que se va a hacer. No, sí, sí. Cree que esto es grabado. Todavía hay gente que se cree que es en vivo. A ver, Sergio Daza, un saludo, que dice... dice que pide el saludo semanal. Y con respecto... Sergio. Saludos, Sergio. Y con respecto al comentario que hice del programa 45, ya terminé de leer el manga de Gantz, bendito sea tu madre. Y que dice... Hasta donde va, y está muy, pero muy piola. Sí, sí. Tal como dijo Cero, también terminé de leer el manga de Nozoki Ana. Yo lo tengo que... Me viene bárbaro que me haya dejado el título de nuevo porque lo había perdido, después lo voy a revisar. Hasta donde va, y aparte de todo el porno que tiene, sí, sí. Tiene partes muy zarpadas, tiene una cantidad aberrante de minas que vas a odiar. Y que dice, y otras que te y aparecen muy buenas, sí, y sí. Por supuesto minas Yuri, pero no tanto. Ah, bueno, pero es lo que hay. Yo se los recomiendo los dos mangas a todos los radioescuchas. Sí, sí. Y están muy buenos los saludos. Pásenme el opening de Kamisama Dolls. Muy bueno. El de Gantz, ah, por ahí en ihentai.org. Sí. Por ahí te cruzabas con algún capítulo que suben. Sí. Y yo miro, ¿dónde mierda están? Pero se ve re bueno. A ver, ¿qué más? Posta, no sé cómo. Estaría bueno, tendría que ponerme a leerlo porque. Para saber cómo mierda llegaron a ese lugar. A ver. Situación WTF. Situación re mal. A ver qué dice Daniel Luciano, que como dije que quiere sus saludos. Saludos, Daniel. Sí, sí, que le pasen el opening de Sword Art Online. Y... Que ya salió. Sí, ya salió. El opening, el de la cycle y el ending. Y recomiéndeme algún manga de comedia. Acá me cagaste porque yo no leo tanto manga. Pero. Manga de comedia. Yo leía Saint Onisan, pero. Medio, no es tan comedia, o sea, te da gracia porque son Jesús y Buda, nada más. Pero no son tan graciosos. Y yo qué sé, así para sacar el rollo, leete el manga de Asama de Chu, pero sí, pero es como muy pedorro. O sea, lo que te da gracia es el leche. Sí, parece muy pedorro así de manga. Tirala. No sé si habrá visto, porque la edición es brea, pero está muy bueno. ¿Qué es cosa? Midori no Hibi. Midori no Hibi. Es comedia, pero comedia romántica. Es más romántico que otra cosa. ¿No? Está bastante, es bastante gracioso. Mira, estoy tratando de acordarme de uno que estaba muy bueno. ya fue, leete el manga de Kimeko Deluxe. A ver, ¿qué más? Acá Ángel López dice, comedia, nunca podés ir mal con Azumanga Daio. Sí. O Galaxy Angel, algunas partes. Dino Hibi. O el clásico del morbo Colorful. Colorful, la película de Colorful está muy buena. ¿Qué dice? Y Daniel todavía te quiero sacar los ojos por el avatar de la... A ver, ¿qué más? No sé por qué no le gustará Scott Pilgrim. Ángel López. ¿Qué dice si hay una... The Dark Knight Rises. Sí, sí. Quiere decir que puedo hacer spoiler. No. Ya lo tiro igual. Sí, como que ya lo dije. A ver. También un saludo para Alan Mercer. Poderoso Alan Mercer, que por él hacemos este programa. Bueno, saludos como siempre. Buenísimo el programa. Me impresionó el informe de Horizon. Lo había pasado por alto, no sé cómo, pero Pyro se zarpó con el informe. Sí, a mí me impresionó que tardé mucho en explicar ese quilombo. El programa está genial, sigan así. Hace tiempo ya hablaron de esto, pero igual quería saber sobre el informe de Pretty Cure. ¿Quiere que haga eso? Si me ponen punto, yo lo hago. Pero lo voy a hacer en una cápsula especial por afuera del programa, porque es muy complicado, es muy largo y no todos lo van a querer escuchar. Informe Pretty Cure, parte A, parte B. Hacelo por partes, si no, ya fue. ¿Cuántos? ¿9 querés? Puedo. Si querés rellenar. Puedo hacer 9. Se ha hablado mucho en el programa. En el programa Pyro dijo que en otro podcast amigo lo reseñaron bien, pero no me acuerdo cuál. Igual si se puede. Paso en Leviathan, Coso, que Seri reseñó una parte de. De Sweet Precure. Sí. Pero sí, como del aire, ¿no? También dice si podías tirar algunos tips o comentarios sobre la saga en general, o si se está, o si están conectados, o si en, sí. En qué orden hay que verlos. Sí, están conectados. Y desde es Pretty Cure, la saga de la saga de Nagisa, Bugs Pretty Cure, ahora me falla el nombre de la tercera, puta madre, Bugs Pretty Cure, que es coso, que es toda la primera saga es Precure y Max Precure, que son toda la misma, que es toda la saga de Nagisa y Horoka. Después tenés la saga de Misaki y Mei, que es no me sale ahora el nombre de la puta madre. Smile, ¿no? No, Smile está mucho más. Estoy batiéndome cualquiera. Es Precure y Max Heart. Que esas cosas, esa es toda la primera temporada. Después está la saga de Bay, que es coso, que es ay, puta madre, ¿por qué no me sale el nombre de esta temporada de mierda? La segunda temporada, que es coso, que es la segunda saga, que es Splash Star. Después saltás a lo que sería la saga de coso, la saga de Yes Precure. Y la continuación, que es que la saga completa es Yes Precure 5, y el nombre y la continuación es Yes Precure 5 Go. Después te vas a Hardcatcher Precure, de ahí saltas a la saga de la saga está horrible de... No me quiero acordar ni cómo se llama. La saga de Fresh Precure. Después ahí saltás a coso, a Sweet Precure. Y pensé que era Hard Catch. No, o sea, Hard Catch Pirate. Y después después te vas a la actual saga, que es Smile Precure. En el medio están todas las películas, que cada serie tiene por lo menos una película. Las dos primeras sagas tienen la primera saga, la segunda y sí, la primera y la segunda saga por sí solas tienen dos películas cada una. Y Precure 5 tiene cosas, tiene dos películas porque están son dos temporadas diferentes, pero son las mismas chicas. Después todas las demás tienen una película, y después hay tres películas compilatorias de todas las más de 20 guerreras legendarias. No es que no, ni idea. Llámalo así. Se llama The Census Engine Precure, o sea, ¿qué quiere que le haga? O sea, Harkatch, ¿qué cosa? Recién. Va Suiti y después va Harkatch. Digo, coso, ya me hiciste confundir. Y encima no me quiero acordar el nombre pedorro este. Va Fresh. Y después va Harkatch. Sweet. ¿Sí? Fresh, Harkatch, Sweet y Smile, como dije yo. Tantos años quemándome la cabeza con esto. Dame un poco de confianza. A ver, ¿qué otra cosa? Sí, de Gundam también. Sí. Tips. Tips para ver esto. Mirar y aceptar. Mirar y aceptar. La primera es muy vieja. Sí, más o menos, ¿no? Si la miraría solo por morbo, por ver, pero tengo que es muy vieja, pero es de las que más sentido tiene. Y de donde más feo se dan. Porque partir en la primera es coso. En la primera es. Los personajes no tenían tanto acceso a poderes y tenían un solo ataque de larga distancia, o sea que se cagan a trompadas horrible. Por eso son las más fuertes de todo el conglomerado, porque son. O sea, son las que se han tenido que agarrar a trompadas con Dios. Pero bueno. A ver, ¿qué más? ¿Qué decía? ¿De qué? ¿De Gundam? No, también decía de lo mismo. Que era recién lo que había dicho. Va a tirar unas cosas más de Precure. Después se me expira, el programa está genial. Sí. A ver, vamos a ver qué otra cosa hay. Un tip muy importante también para ver Precure. Esta saga tiene más de 11 años. No la miren en una semana. Posiblemente mueran si intenten hacer algo parecido. Cada serie tiene una media de 49 y 50 capítulos. Cada temporada. No traten de mirarlo en una semana. Bueno. Saludos desde Twitter. Desde Twitter. A ver. Arroba persona. Sí. Tenemos un saludo para Ryuhei. Camarada Ryuhei. También tenemos un saludo para el Jack, el poderoso Jack. Que dice, me mandas un saludo y un boleto para el reino lesbiano. No, Jack. Precisamente no. A ver, también tenemos un saludo que dice para Rondo MD, que directamente pregunta por el reino lesbiano. Y bueno, son cosas que tengo yo ahí tiradas, viste, como toda la gente que tiene sus cosas guardadas. También hay un saludo para el Daggett, poderoso Daggett, que también está pidiendo su saludo y su boleto para el reino lesbiano. Tampoco a vos te lo voy a dar, Daggett. Y menos a vos que estás casado, porque no te van a dejar. Y tenemos un saludo para el Angel, que dice que acá encima acá retuitea para todos mis colegas que. Sí, acá tuitea para todos nuestros colegas los hijos del rol, para la gente de Leviathan, para los colegas de Freaky No Podcast que no siguen haciendo su laburo porque son muy ratas, porque se ve a pila. Cada uno tiene su. Sí. La Jamie Revolution, la gente de Ariarte, la gente de Contacto Anime, la gente de Anime Games Radio y obviamente para nosotros. Y a ver qué otra cosa más. También tenemos saludos desde personasguy.blogspot.com. Página central, la venerosa página central. Sí, a pesar de que Fairo primero publica en G+ los programas y después los pasa acá. Sí. Pero yo estoy en todos lados. Bueno. Primero tenemos un saludo a Jay Sherman, que no podía bajar el programa y le andaba pidiendo a cero. Que como decía, no sé, ¿qué es eso? Repetí lo de cosas que dijiste, lo de cero, que mal le pidió a cero, pero. Todo eso quedó ya está. Dice, aguante Pyro, ahora en adelante. Porque parece que tuvo una discusión con cero y bueno. Sí. Bueno, también un saludo a Franco. Gracias. Gracias, público, gracias. Dice LOL, esta foto mía creo que es más es la que más zafa de todas las que tenía. ¿Será gente que fue con el que fueron acoso? Sí, seguramente son compañeros del viaje al Anime Friends que, sí, que bueno, cero escrachó en el blog de persona. Y después tiene encima una discusión, no lo defiendas, chupa medias. Vamos, para qué. También un saludo a Carlitos, que dice saludo a gente, muy bueno, pegamos 45, gracias Carlitos. Y también, bueno, Guillermo que dice que ya pudo descargar el programa, que era su computadora. Bueno. En realidad tu computadora te estaba salvando la vida. A ver. También, a ver, comentarios extra para si se sacaba el culo. Vos me dijiste que tenías algo. A ver, deja que me acuerde. ¿Por qué no me acuerdo? Te dije, comentá ahora porque te vas a olvidar. No, vos dijiste, bueno, no importa. Vos lo aceptaste también. Bueno, porque no importa, no significa que te lo tengas que olvidar. Vamos con los saludos y después me acuerdo. A ver, ¿qué era lo que tenía para comentar yo? Ah, estuvo la Gamescom. Sí. Particularmente solamente me ocupé de la parte de PlayStation porque para seguir viendo sufrir a Nintendo como que me chupo un huevo. Que me digan las cagadas que se están mandando, total yo sé que son cagadas. ¿Microsoft según vos no apareció? No, casi nada. ¿Qué vino más a decir? Star Wars. Más Star Wars. ¿Thor? No sé. ¿The Old Republic? No, nuevas franquicias. ¿Todo volvés a Star Wars? Sí, vale. Nuevos juegos. Por eso tampoco me llamaron mucho la atención. ¿De Play? El presentador tenía muy poca onda, ojalá que se muera. Lo pedía a gritos, mátenme, no quiero estar acaparado, tipo, mátenme. Estaban cumpliendo su trabajo nada más. Sí. Más allá de que tenía que ponerle pilas o no, es otra cosa. Los que estaban re locos eran los creadores de Little Big Planet, se nota que son re gay. Pero se lo veía de lejos, se nota que son re gay. Y no gamers, re gays. Y estaban presentando su nuevo juego. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, no me acuerdo cómo se llama el juego este, pero la joda es que está protagonizado por... O sea, pasa en un mundo de papel y está protagonizado por un hombre carta. Tegami-kun. Sí, Tegami-kun, que es un indio que se llama Itao o una cosa así. Ah, no, Iwata, una boludo así. El diseño del juego está muy bueno. La metodología que él usó para el juego y todas las funciones que tiene y todas las boludeces que le han aplicado encima están muy buenas. El personaje es horrible. Pero el juego parece que está muy bueno. También anunciaron la nueva actualización para el todo lo que sería el framework de la Play 3 y de la Vita. Uh-huh. Que va a salir ahora a finales de este mes. Para la Vita era de coso, era el tema de poder usar juego de Play 1 y otras boludeces más. Para Play 3 era lo que va a empezar a hacer la plataforma de crossplay. Sí. Que vos podés comprar un juego en Play 3 y automáticamente ya lo tenés para Vita. Ah, o al claro. Revés. Que con eso van a empezar a utilizarlo esto que salió para la Play 3 es una actualización para poder usar la Play 3 con la Vita. Sí. En el Little Big Planet 2. Que vos ponele, vos estás jugando. Primero usás la Vita de comando. Sí. Estás jugando en Little Big Planet y por ahí te metes a ciertas partes y salís a tu PS Vita. Bueno. Y jugás en la PS Vita, haces ciertas cosas en la PS Vita, salís de nuevo a la Play 3. Después a ver qué otra boludez más. Bueno, estuvieron anunciando franquicias como el Call of Duty, el Killzone, ¿cómo se llama? Mercenaries y volvés así. Sí, sí. Anunciaron un bundle que va a salir para impulsar el nuevo Call of Duty para Vita, a la cual la gente no se vio para nada emocionado con él. Se notó que no estaban para nada emocionados con su nuevo bundle. Después a ver qué otra boludez. Se habló mucho del nuevo aparato este de Play, el Wonderbook. Ah, no. El librote este de realidad aumentada que tienen. Y que ya lo habían anunciado en la E3. Y después a ver qué otra boludez más. Y un par de servicios nuevos que van a empezar a salir. Pero todo a partir de recién del mes que viene. Y un par de trailers nuevos para una cámara de juegos que ya está de primera línea, que ya están a punto de salir, que están copados. Sí, lo que iba a tirar. A ver. Va a salir un nuevo Rockman, pero para smartphones. Decían que podía haber la posibilidad de salir para Vita también. No sé, ya lo vi muy simple para Vita. Sí, bueno, tampoco tiene que ser la gran demasiado. Cosa. Demasiado. Pero sí, es para smartphone de la Vita. Tiene la Vita, no es un smartphone. No, pero intenta. Pero puede serlo. Si quiere, con una pequeña actualización lo puede ser. A ver qué otra boludez más que les puedo llegar a comentar. Aparentemente esta semana no, pero la semana que viene voy a estar participando en el Cookies and Cream, el podcast de Ryuhei. Después a ver qué más. Esto es muy importante. Esto sí es muy importante. A ver. Tenemos que mandar un saludo a la gente de Leviathan por su super especial programa, que al final no lo salvamos ni mierda. Al final lo dije la semana pasada, pero no lo salvamos ni mierda porque me había quedado dormido. Así que ¿cuál era? Me parece que era el cuarto aniversario, hasta donde yo creo. ¿Cuarto o quinto aniversario? Cuarto aniversario tiene que ser. Creo que sí. No, cuarto tiene que ser. Tiene que ser el cuarto aniversario. A lo más. A todos los compañeros de Leviathan, a Río, sí. A Seri, al Dichi. Sí. Al Dichi, que de vez en cuando lo estamos cruzando ahora, re desubicado, pero lo está apareciendo al Dichi, al Jefe Gus, ahí de izquierda al Cucharón, al poderoso Joan y sus puntos de oferta, a Nade, y ahora que me acuerdo a Seri no, porque se puso culero y no me quiere prestar a Nade, entonces como que no. ¿Y qué más? Mal amigo el que no comparte sus novias, mal amigo. Y a ver qué otra cosa más. Qué mal que llevas de novia al podcast. Eso no se hace. No se entiende la regla del buitreo. El buitreo extremo. Pero yo no soy buitre, yo soy argentino. Bueno. Y a ver. ¿Otra cosa más? No, creo que no. ¿Nada, nada? Bueno, vamos con un tema y seguimos con otra cosa. Vamos con un tema. Bueno, Llegamos al final de Persona Masica y Misoenga. Sí, sí, maligno programa. Programa 47, edición 257. Sí. Faltan 5 ediciones, 5 programas más de esta quinta temporada y se termina la temporada. Sí. Y quién que... sabe qué vendrá después. A ver, qué más. Actualización podcast de la semana, que no sí. lo hice. En realidad no lo hice porque esta semana... ¿Por qué pusiste el Resistance? ¿Y vamos a estar haciendo esto? Y pues puedo. A ver, en realidad esta semana no pude manotear nada porque mi computadora está funcionando extremadamente mal. Lo único que les puedo confirmar es que estuvo Coso, estuvo el Puyaqué, porque estuve. Estuvo fue el programa de Río, el Delirium, porque estuve. Estuvo La Hora de Morir con Kira, porque vine antes de Delirium. También, ¿qué más? Obviamente estuvo el Puyaqué, estuvo el programa de Angel. Hay un nuevo programa desde abajo, porque hoy me llegó la noticia de que está. De Hobbies y Zombies, ¿sabés que no vi si había un programa o no? Me pareció raro. También, a ver, ¿qué más? Y bueno, la gente de Ramen tampoco hace nada. Hay un programa nuevo de Ramen. Que salió la semana pasada, a última hora. ¿Qué más? Grabamos el coso. Grabamos el podcast mutante. ¿Cuánto es el 8? El 8. Calculemos que esta semana va a estar saliendo el 4. Y está saliendo el 4 porque Río se está ocupando de editar el especial de Leviathan, que aparentemente planea ser bastante, bastante largo. No sé qué tan largo, pero planea ser bastante, bastante largo. Y... ¿hay medio de contacto? Sí, que son personasekai.blogspot.com, que es nuestro blog oficial en Blogger. También pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com, dejándonos sus comentarios, alguna recomendación o temas que quieren que tratemos. Sus cosas frutas de izquierda. Sí. También, como sabrán, la podemos leer en la sección de sacada del culo, así que no hay ningún problema. Sí, sí. También pueden hacerlo, también pueden seguirnos a través de Twitter, que es @personasekai, o simplemente seguirnos en G+, buscándonos como personasekai, o buscándonos en Google como podcast anime. O a mí, no o búsqueme a mí, el rey lesbiano. Yo te busqué y no sales. No me buscaste bien. No sos un tipo no. que merece encontrarme. No. No has encontrado a Wally, has perdido. No. Y bueno, yo por mi lado todo. Un saludo a nuestros sponsors, que son Procomic, que está en 3 de febrero al 1180. Shibuya Station, que está en Presidente Roca al 747. Y Septimo Arte, que está en 3 de febrero al 1951. Sí, sí. Y también un saludo a la gente de Videoclub Alternativa, que estaban vendiendo un ET vestido de mujer. No sé por qué, pero parece que todos los están en la Gran Mamón tenían un ET vestido de mujer. ¿Era ET era? Era una figura de ET vestido de mujer. Bueno, pero ¿era ET o era Paul? Era ET. Ah, ¿era ET? Era ET. También estaban vendiendo el merchandising de Dark Knight. De Dark Knight Rise. Sí. Donde si comprabas la figura de Bane, la de. Te regalaban la de Batman. Y la de Batman, puedo formar la batiseñal. Bueno. Algo. Algo, sí. Calculo que por cada una de esas te costaba 10 millones de dólares. Sí, más o menos. Y a la gente de la Crack Moon por dejarlo entrar gratis para comprar snacks coreanos. Bueno. ¿Y algo más? Sí, había visto a la gente de... ¿cómo se llama? De la... La AFA, ¿no? De la... ¿cómo mierda era? Asociación de Furry Argentina. La UFA. La UFA. A mí la vez había visto. ¿Y me saludaste al zorro, ¿no? No, eso sí, lo saludé, pero seguramente no se dio ni cuenta. Bueno. Pero bastante, yo digo bastante... Este año ya no sé qué querían hacer. Como iba a ser a todo muy X ya. Como siempre iba a estar la gente de la comunidad de Star Wars Argentina. Con sus disfraces que parecen heredados prácticamente. Y que son de ellos. Y estaba Danny Cho, como siempre. Sí, sobre todo. Y su traje de Stormtrooper nomás para pasar desapercibido. Solo para entendidos. Y salió la figura dentro de Mirai. De Mirai suena. Que sigue estando buena. Sí, está buena, está en preorden ya. Estaría comprarse una Figma de Mirai. No, es de Android. No, pero yo te digo, estaría comprarse una Figma de Mirai. Para apoyar a Danicho. Para que pronto salga el anime de Mirai. Sí, estaría de una que salga el anime de Mirai. Sí, yo lo estoy esperando. Bueno, o más de cultura de Japón, no sé, con qué. Bueno, ¿estamos? Estamos con esto entonces. Listo. Bueno, entonces será hasta la semana que viene. Quien estuvieron hablando con ustedes fue Don Pyro en el micrófono rojo y jugando en Resistance ahora el maldito puto. Y quien les habla, un servidor Alche. Así que esto será hasta la semana que viene. Bye, ni.